televisión por cable y fue CPET. Salieris. No copiamos. Admiramos. Nicolás Gabasa, Juan Ibón Padre y Juan Pablo de Pian. Salieris. Con ustedes. Recordar a cuando dimos nuestros primeros pasos con este cacho de cultura. ¿Te acordás? Cuando yo era Nicolás Gabasa y los demás eran, no sé, un cambio de nombres ahí, un saltimbanqui. Hola, Juan y de Pian. ¿O cómo te digo? ¿Nicolás de Pian? Nicolás María de Pian. Nicolás María de Pian. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Bien. ¿Y Juan y buen padre? Perfectamente. Un poco de calor. ¿Un poco de calor? Como, ¿viste esos viejos que... que tiene como el termostato cambiado? Pero me parece que es el guisazo que me comí. ¿No será la menopausia o la andropausia? Bueno, la andro. Bueno, hoy no sé, un día como hoy capaz que habría que ver. Las categorías se fueron al carajo, Juan Pablo. Sí, la verdad que uno ya no sabe lo que es. Uno ya no sabe si hablar o no hablar. Uno sabe, no, ya no se sabe qué somos. A mí no me queda nada. Cuando me preguntan qué sos... perdón, estamos en Salieris, un cacho de cultura, todo lo que ustedes saben, un programa de charlas, de comidas, de bebidas, que eso es la cultura al fin y al cabo. Estamos bebiendo una ahumada cerveza riquísima. Sure Old Smoky. Y comiendo un guiso que ha hecho Juan y la verdad que se pasó. Impresionante. Gracias. Panceta, lenteja, gracias. Chorizo... Papín. Picante, papita, de todo, riquísimo. Menos espectacular. Pan, pero no importa. Así que si nos ven, nos escuchan atorados en algún momento de la noche de este programa que está absolutamente en vivo, son las 15 de la noche. Sepan disculpar, pero es mucho más importante que nos alimentemos bien antes que tratemos bien a los oyentes. Por supuesto. Estaban hablando de categorías, no uh-huh. sé... No, etiqueta. El tema de las categorías a mí me confunde, no sé qué categoría por eso, soy. Yo ya no sé qué soy. Antes me preguntaban qué sos y tenía dos o tres cosas como para decir. En algún momento podía decir estudiante. De Boca. En algún momento decía hincha de Boca. En algún momento. Había fútbol, valía la pena, qué sé yo. Había fútbol. Peronista. Claro. Había AFA. Te dirías peronista en algún momento. En algún momento... ¿Qué pasó ahí? ¿Quién ya están llamando. ¿Ya están amenazando? No soy Baradel. Quiero aclararlo. Acá no vengan a correr. No, si van a amenazar, amenacen vía WhatsApp, por favor, que estamos entrenando un teléfono que anda bárbaro. 15-65-78-10. Nos dejás el audio, en las redes sociales lo estamos multiplicando promocionadamente. Y ahora ya no me queda... Trabajador, en algún momento decía trabajador, pero hay tanto, tan disgregado ahora. Sí, es verdad. El 15-65-68-10. No, 78. Ah, 78. Como el mundial. Como el mundial. 65-78-10. Bien. Gracias. Y te comunidades con Radio Kermés en nuestro punto del dial. Sí, en el 106.1 y con este teléfono. Sí, sí, WhatsApp todo el tiempo candente en el 1565-7810. Yo quiero traducir. Hola. Mirá, no se puede. Llamado, no puede más. Anda bien el WhatsApp, un medio agudo. Sí, ¿Salieris? Sí. Sí, poné la fecha, la puta que te parió. Pero nosotros no tenemos la fecha, la puta que no, se... Lago Marciano no, hablando Marciano con nosotros. Nos viene a nosotros. ¿Por qué no lo aprieta al tridente este como es? Sí. Triunvirato este. El triunvirato de la CGT nunca puede andar un triunvirato. ¿Cómo se les ocurre? Salieron corriendo. Se tuvo que esconder ahí. Sacaron el logotipo ese de la CGT parecía el cajón crema de Herminio Iglesias. No. Sí, una cosa así. Mirá vos, que de no sé qué pasó. Aparte, es muy fácil ponerle fecha a un paro. ¿Por qué no se dejan de joder? Uno piensa, yo me imagino, que estos tipos... A ver, pongámosle una fecha a nosotros. A ver si es tan fácil. Pero le ponemos enseguida, te lo busco, pero el 30 de marzo. No, pero antes, papá, ¿qué es 30 de marzo? El 15 de marzo, yo estoy con el sindicalismo pampeano, que fue el primero que se puso los pantalones largos, se unieron todos, CTA, CTA, CGT, CGT, dejaron las internas de lado, se juntaron, hicieron un acto propio acá el 3 de marzo, cosa que no ocurrió en otro lugar del país, y dijeron, acá hay que convocar un paro el 15 de marzo, a la mierda. A la mierda. Y calmaron las bases. ¿Sabés qué pasa para mí? Esto me da sensación de que en el mundo de la política pasan esas cosas que son re simples. Me imagino que estos tipos de la CGT tienen, viven en una especie de burbuja. Está en el contacto con la esfera del palacio, llamémosle así, con la superestructura, donde está el poder, que no ven lo que está pasando de verdad abajo. Los tipos, por supuesto, tienen que decir, sí, representamos las bases, bla, bla, bla. Pero no hay como conciencia de hasta qué punto llega el enojo, las consecuencias de las medidas que se toman y todo eso. Entonces, bueno, hoy... ¿cómo no se dieron? Compañero, 15, ¿qué día cae el 15? A ver. Martes. No. Miércoles. Bueno, a mitad de semana, puede ser, sí. Espera. ¿Si vos qué hablás, boludo? Si vos no, yo soy Daer, vos sos Smith. Ah, no, si sos Daer, está bien. Hey, estoy pensando, fíjense, hablar largo, si no conviene, cuántos quedarán. No, pero después viene el 24. Marzo igual está calentito, ¿viste? Entre los docentes, la marcha de hoy, que dos marchas tremendas. Mañana va a haber otra con las mujeres que hacen su paro también. Bueno, con Juan estábamos viendo eso. ¿Qué? ¿Querés parar mañana también? Muy tetones. Vos, ¿no? Y yo le pregunté así. ¿Muy ya, qué? Muy tetones, Juan. Estamos muy tetones. Pecho. Y bueno, le pregunté a yo siempre, amiga, ¿no? Pero Nicolás empezó ahora. Nuestra sexóloga, ¿te acordás que teníamos una sexóloga? Para. ¿Cómo estamos muy tetones? Estamos muy tetones. Mirá, te muestro, la AT. Ah, oh, mira, en serio. Un poco, el pelo tapa, pero si les sale. Pero es verdad, eso. Y sí. Lo tetón bueno, no quita los peludos. ¿Te acordás de nuestra psicóloga, sexóloga Cintia? No. Le pregunté, ¿cuál? ¿Puedo? ¿Enema Yepes Lamela? Bueno, también. Le pregunté si podía parar mañana y me dijo, depende. Y puso así la carita tipo mierda y me dijo, si te autopercibís como mujer, sí. ¿Y? Y bueno, te digo, ya tengo tetas, todavía no me termino. Estás más cerca. Estoy ahí. Todavía, pero el, año, que el año que viene. No, ¿qué? ¿A las 11 de la mañana? La marcha. De 11 a 1 es el paro y a las 6 de la tarde la marcha. Bueno, acá. De 11 a 1 capaz que me termino de... Está bien. ¿Vos, Juan, cómo estás? Yo, si no, el año que viene, viste sí, que esa se le escapó a Daer también. El acto fallido ese es tremendo. Es terrible. Prometió que iba a ser un paro antes de fin de año se le escapó. Qué barbaridad. De 24 horas. Pero déjate de joder. En algún momento, te tenés que haber dicho, en algún momento vamos a hacer el paro. Más o menos. Sí, bueno. ¿Qué sé yo? Bueno. Y al final... Y el fútbol también. ¿El fútbol qué pasa con eso? A mí me encanta. Yo ya lo dije, esto se soluciona, se va toda la mierda cuando Argentina no clasifique para el Mundial de Rusia 2018. ¿Pero qué tiene que y ver? Cuando y si el fútbol no empieza, la gente se pone incordiosa, más el bolsillo que no llegaba a fin de mes. ¿Pero qué y tiene le dice, que... pongan fecha, la puta que... Pero eso es muy golpista lo que estás diciendo. ¿Pero qué tiene que ver, negro? Bueno, que... yo no quiero que un gobierno que nos hace tanto mal, Juani, dure muchos, muchos, muchos años porque nos siga haciendo muy, muy, muy, muy mal. No creo que dure tantos años, qué sé yo, después sabremos, ¿no? Tampoco le echemos la culpa de todo al gobierno. Si dura tantos años será también porque lo siguen eligiendo. Y si lo siguen eligiendo, ¿qué crees? Que a cada uno se autopercibe como mujer y como lo que quiera, además de mujer o varón. ¿Vos sos eso que decís mi presidente? No, ni en pedo. Ah, entonces... No, no, ¿por qué? No, porque estoy... No, bueno, es el presidente de todo, bueno, no. Yo no lo autopercibo. He visto como que mi presidente. Lilita Carrió dijo en las últimas horas que está orgullosa del presidente que tenemos. Así lo dijo. Pero viste que mirá no hay que darle mucha bola a Lilita, que un día para el otro te cambia, ¿viste? Porque no sabes si quién es el presidente, por ahí se olvida. Con lo que le han dicho a Cristina, que es bipolar y todo eso, y estos tipos. Mirá las cosas que le han dicho Lilita Macri, las cosas que le ha dicho. Cuando decía lo que era realmente. Bueno, ahora está Leandro orgulloso. Estuvo. ¿Qué Leandro? Alto. Ah, sí, Leandro Alto. ¿Estuvo el paro? No. Estuvo a festejar, a aplaudir, a apoyar la nueva modelo de... ¿De líneas aéreas? ¿Qué te pasa? No lo quieres decir. ¿Qué pasa? Me da miedo. Me da miedo porque me acaba de llegar a WhatsApp una amenaza. Quieren hacer mierda aerolíneas argentinas y entonces hay un montón de empresas que le dicen low cost. Sí, no sé low cost. No sé por qué o se sea, dice baratas. Así, en inglés, claro. Baratas. Una baratija. Una baratija. Como en el Chevalier de hace 20 años. Una cosa así. Entre ellas está la que se llama Flybondi, que tiene nombre de low cost. Dejémonos de joder. ¿Cómo te vas a subir a esa? Bueno, pero no es ningún boludo el que le pone ese nombre. Porque Mario Quintana. Lo tienen, el subjefe de gabinete. El mismo que le pone Pegasus a los fondos, que parece en joda. Le pone Pharmacity a la cadena de farmacia, parece en joda. El tipo te pone los nombres en joda, entonces vos decís, pobre tipo, mira qué empresita tiene. Y resulta que... Se ganó toda la... Bueno, y Altolaguirre fue y está chocho con esto. Difundió la noticia, es genial para Santa Rosa. ¿En qué viajó, sabes? Supongo que en Aerolíneas Argentinas. ¿Qué sé yo? Es lo que hay por ahora. Pero por ahora es lo que hay, así es que... lo que hay por ahora y siguen con el tema del ruido para ahuyentar las palomas me tienen las pelotas llenas. Utilizan pirotecnia a las 5:30 de la mañana, me despiertan todos los días, ando mal dormido por eso, tengo serios problemas de salud por esa misma situación, voy a hacerle un juicio. A Fly Bondi. A Urnequian. ¿Por qué no? Si es que todavía está ahí en el ¿todavía está con el tema del aeropuerto de Urnequian? Y era el dueño. El asunto es que está buenísimo para Santa Rosa. Es una muy buena noticia esto de las líneas aéreas, porque nos podemos escapar mucho más fácil de las cloacas, del tránsito, sí, de la emergencia sanitaria, o la pueden venir a visitar a Santa Rosa. ¿Y no pensaron en llamar a los pibes del barrio que está ahí cerca? Que tienen unas buenas gomeras o un... resortera para las palomas, le ponen los pibes a gatillarle. Gatillarle. Bueno, con las ondas, Juan, y con las resorteras. Pero con la onda limpia. No se gatilla, ni con las. Gatillarle es una metáfora. Es una metáfora, entre comillas. Pero vos no digas eso, porque después te escucha un ministro de justicia diciendo que van a gatillar y te sale con los perros, con la macana, te sale a disparar a troche y moche por los barrios. A mí no. ¿Vos qué sabés de pájaros, Juan? Sí, Nicolás. Juan Pablo. Sí, vos qué sabés. A vos no te digo, le digo a Juan. Sí. Claro. ¿Por qué la paloma, como ser, como espécimen, vuelve? Porque es boba. Le dan por con este ruido. Mira, yo no me quiero meter en la situación. En el rubro de. Ah, no, a Juani. A vos. No me quiero meter en el rubro del invitado, pero la psiquis de las palomas es colombófila. Vuelve. La paloma vuelve. La paloma cuando va, vuelve. La psiqui no tiene paloma. La psiqui no tiene paloma. Tiene un cerebro muy chiquito, por eso vuelve. Pero bueno. Pero es el ave más boba, la paloma. No. Sí, más sucia. Bueno, pero son dos cosas diferentes. Claro, ¿qué tiene que ver? Además, pareces una vieja de Radio Noticias diciendo: ay, las palomas son bobas y sucias. Son feas, son el símbolo de la paz, es horrible. Pero sí, a mí no es. No, de las aves que vuelan, me gusta el chancho, como dice mi tío Belcha. Sí. La paloma en general no es agradable, pero sin embargo, a veces me da pena. Pero es un bichito que me da pena. Pero la paloma. Un ave rapaz. Ustedes son muy citadinos. En el aeropuerto citadino, no tenemos problemas de sueño. Muy citadinos. ¿Cómo? Citadinos. Estamos en el campo nosotros. ¿Qué decís citadino? Pero vos viví en el barrio Fitness toda la vida, Nicolás. ¿Qué te venía a hacer en el campo? No te permito. La paloma esta que ustedes conocen es la paloma de ciudad, la paloma flaca, la paloma con enfermedades. Y las otras palomas. Las palomas que tenemos nosotros en el campo. La montera. Las palomas en el campo son revoludas. No son boludas, son gordas. ¿Y qué tiene que ver? Y ricas, se comen también. Pero a ver, sepan una cosa. Vamos a aclarar. Las gordas, Juan. Aclaremos una cosa. Alguien puede ser boba, puede ser gorda y puede ser sucia. Y puede ser boba y limpia y flaca y boba y gorda y sucia, qué sé yo. Están mezclando cosas que no busquemos una cosa... marcha de las palomas, lo único que le voy a pedir. No quitan la otra. Es infernal, ¿cómo no van a marchar? En la zona de Unanue se armó, ¿lo saben? Sí, hay sí, un frigorífico sí. De palomas. Sí. Porque son solamente salen a cazar palomas, que es sí. Impresionante cómo andan en esa zona, rebobas, porque en auto nomás cazás palomas hasta sin querer. Y las exportan, los franceses comen paloma pampeana, pero a lo loco parece. Sí, pero vos sabés que antes que... Es un error el de la gente de Urnequian. Porque la paloma no se aleja por el sonido. La paloma es sorda, primero. Se aleja por la paloma? Luz. ¿Cómo la paloma es sorda? La paloma no es sorda. La paloma es sorda. San Basilio es sorda. Bueno, a partir de Paloma San Basilio, sí. El gen de Paloma San Basilio se ha esparcido por casi todo el mundo. Mira vos. Entonces, la paloma la ahuyentás mucho más con la luz. En el auto no le toques bocina, no seas gil. Levantarle las luces. No seas gil, no le toques bocina a una paloma. ¿Qué podemos reflectar entonces? Una luz. De boliche. Es mentira también. ¿Por qué no? Vos vas en movimiento, el sonido en movimiento. A mí me ha tocado, voy enfrascado. Te lo digo, el fin de semana largo pasado, regreso de Montehermoso, 3:30 de la mañana, por la ruta en la zona del sur. ¿Por qué volviste esa hora de Montehermoso? Temprano, no tarde. Me levanté muy muy temprano, creí que eran las 5, había puesto el reloj y eran las 3, salí mal, no me fijé más. Dije, ¿qué de noche? ¿Cómo dura la noche? Bueno, no importa. ¿Qué palomo? Llegaste a las 7 de la mañana. Se cruza la paloma. Pues me volví cuando vi que era esa hora. Llego a una y miro el reloj y creo que era 4:10. Digo, volvamos a Montehermoso, está lindo para la playa. Le hago señas de luces a la paloma. ¿Sabes lo que hace la paloma ante la seña de luces con la luz alta? Se queda quieta. No. Sí, es como la liebre. Volando así, no, queda no. así como, como el, sí. una estatua. Es como y la liebre. Se estampó contra no, el parabrisas. Todo no se... animal que vos le pones una luz se queda. Sí, es verdad. No, Nicolás, sí, no se sí. queda quieto. Se queda. Se paraliza, queda, Juan. Queda. Corriendo ver, entre la luz, no se queda quieta. Que usa la policía y, lo, y los militares. Que usan los policías y los militares los new mob, en los sí, sí. Te ponen el reflector y vos como chorro. El otro día, no te quedás ayer mismo, Macri, cuando lo firman los reflectores de la tele que está inaugurando el ciclo lectivo, que no empezó. Macri, que nunca fue a la escuela pública con el ministro de Educación, que nunca fue docente, dice. Lo flashean, cuando sacan fotos, se paraliza, sí, se queda como bobo. La paloma. Sí, sí. Se queda medio bobo, ¿viste? Sí. Medio... No vamos a decir así. Bobo en el sentido que no sabe cómo reaccionar. No es sabe. Como, y se queda como duro. ¿Por qué va Jujuy tan seguido, Macri? Esa es la otra pregunta el, que me el hago. Único lugar donde lo recibe se ve. Pero es terrible, ¿no? Para todas las cosas. Pero además Jujuy... en el lugar que... uno de los lugares que el básico del docente es más bajo del país. 3.800 pesos, creo entonces que... por eso va a estar no, clarito. No, pero porque... Es el ejemplo que busca. El gobernador metió en cana la mitad de los militantes sociales... Y la otra mitad los apretó, los compró. Entonces no hay nadie que se queje. Ahora el gobernador es radical, ¿eh? Digo, para esos dirigentes que andan diciendo, viste que los radicales dicen que ellos no tienen nada que ver con nada. No se así sabe no si son roba. Oposición, oficialismo, no somos parte. Pero Macri cada vez que tiene que mandarse una cagada grande, se alía con Morales. Que es radical que yo sepa, ¿no? Dice, él dice que es radical. Y sí, es radical. Sí. En el sentido que pertenece a la UCR, ¿no? Bueno, en otro también. Este es un programa de charlas y no solo entre nosotros, quédense tranquilos y tranquilas, vamos a charlar con invitados, en este caso... ¿Te gusta la reposera que me traje? ¿Pero para qué es? Me voy a relajar, voy a poner las patas acá. Ah, la pones, a ver, voy a escuchar, la tirás tipo diván. ¿Te voy a hacer unas preguntas ahora que es tipo gratis? Diván, está bien. Tipo diván. Yo me vine nunca preparado. Me analicé, digo, ¿por qué no hacerlo por primera vez al aire? Yo me vine preparado. Un psicólogo siempre hay que preguntarle por los problemas de uno. Lautaro García va a charlar con nosotros esta noche de acá y más o menos hasta la medianoche. Es psicólogo para empezar, pero después vamos a meternos con toda su vida completa, incluyendo su tendencia al toqueteo de instrumentos musicales. Sí, vamos a ver que tiene una chancha. ¿Pero la trajo? ¿Trajo la guitarra? ¿Trajo o no veo trajo? Que tiene una chancha. Bueno, vamos a ver, nos vamos a enterar a lo largo del programa. Nos está operando, por supuesto, el negro Santiago Díaz. Y me quedé por comentar el tema de que Marín no lo deja ir a Buenos Aires a Espartaco, ¿vieron? ¿Viste? Qué feo. No, bueno. ¿Pero cómo no lo deja ir a Buenos Aires? Qué feo. No, tiene miedo la ruta, las palomas. Y pero Marisa puede contratar un avioncito privado si quiere ir o no. Y las palomas de los aviones también, boludo. También. Debe tener un aeropuerto privado también. Las palomas eligen la aerolínea. Joder, en algún lugar debe tener un aeropuerto privado. No. Sí, supongo que debe tener alguna pista ha utilizado en algún momento. Por eso. Eso seguro. Pero ¿y por qué no lo deja ir? Bueno, está todo el tema este de quién va a ser candidato a diputado nacional del peronismo. Berna dijo que no va a ser de su línea plural. No, va Dieguito. Berna está re generoso, ¿viste? No sé qué le pasa. ¿Va Dieguito Jorge? Y sí, porque el hijo de Marín no y el otro es Jorge. Pero no va ningún hijo de nada, parece. Entonces, Espartaco estaba como anotado en... Sí, hace rato. Y Marín dice, no, muy no es tiempo de Espartaco, no es momento que se vaya a Buenos Aires, así tiro. Se ve que... lo cuida de las grandes urbes todavía. Está bien. Pero si Espartaco vivió en Buenos Aires casi... Y por eso lo dirá. No lo quiere que vuelva, entonces. Y no querrá que vuelva. No quiere que deje el nido. Está bien, porque de última... Si Espartaco está bien acá. Está bien acá. Está bien, está creciendo políticamente. Y allá no lo puede vigilantear. ¿A quién? ¿Al papá? Lo tiene, viste, cortito. Pero aparte, imagínate que te vas a Buenos Aires, Eso es uno más. Y, claro. De 300. Vas a hacer un nada. Acá sos Marín, papá. Acá, claro. Bueno. El sello partidario. Pero no es de senador en la que viene. ¿Cómo? No, de diputados nacionales nomás. Pensé que era de senadores. No, senadores también. No. Los senadores tienen... Porque senadores es importante. Digo, ¿cómo no lo va a dejar por Chile Espartaco? No, claro. No, pero... Por eso. Senador es más complicado. No es tiempo. No es tiempo. Todavía. Tienes que tener más de 50. Una cana, por lo menos, en la barba tiene que tener. Sí, por lo menos. Haber usado bigote alguna vez. Sí, sí. Tiene barba, ¿no? Es... Si no, quedas muy... No es para jóvenes. No, y una campera de carpincho también tienes que haber lucido, sí, sí. Una campera de carpincho. Sí, porque el senador siempre es más conservador, ¿viste? Es más conserva, el senador. Por no decir dinosaurio. Bueno, lo dice Nicolás Gavazzi. No, ceviche, Juan Pablo, no lo confundas. Esto es salir, es un cacho de cultura. Le vamos a pegar otro viandazo al guiso. ¿Sí ahora? ¿Quedó? A la cerveza ahumadita que estamos tomando. Bonita página musical antes de charlar con Lautaro García. Sculptures of them, then drags them to the river's bank and the court. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark. And the priest, if in hell, now demanding from Miguel of his will. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. Ahí vamos, un, dos, dale, dale, dale, dale. Cabale, dale, Juan. There's a man going round taking names. And he decides who to blame. Bueno, estamos en Salir, es un cacho de cultura. Vamos a charlar, dale. Bueno, sí, sí. Ah, ¿qué? No, me pasó un auto y la luz me dejó medio. Sí, a mí también. El flash. Estoy cegado. Por tu amor. Lautaro García, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, gracias por la invitación, por el recibimiento. Está buenísimo el guiso. Ah, ¿viste? Con el que me han recibido, la cervecita. Bueno, espero que mañana digas lo mismo. Mañana he hecho cuento, con toda con todo cariño. Quedé un poco preocupado si nos tendría paloma, digamos, como ingrediente, pero la verdad que está bueno. Ah, ¿eh? No, paloma no. ¿Eh? No sé. Yo no digo nunca lo que cocino. Son secretos, claro. ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras por acá? Esta es una. Yo tengo horarios de menonita, te digo. A esta hora ya estoy medio apolillando, tratando de dormir los pibes y. Ojo, que el menonita tiene una fama y después. Epa. Sí, hay un mito. Sí. Vos decís que no se levanta a las 4. Así que sos tempranero, pero soy tempranero y rompo las bolas temprano, 6 de la mañana, 7. Uh-huh. ¿Viste esos que se levantan los domingos a joder a los demás? Bueno, ese es mi perfil. Bueno, o sea que ahora estarías durmiendo. ¿Y no, ¿por qué no durmiendo, pero ya. Pero estaría, a esta hora estaré viendo alguna serie. ¿Cuál, por ejemplo? Ahora estoy viendo varias. Estoy viendo de vuelta True Detective, que me mató hace como un par de años. No, al año pasado me parece, ¿no? Y ¿qué más estoy viendo? Estoy viendo... Terminé de ver House of Cards, me parece que ahora arranca la... En marzo, en mayo. ¿Otra más? Claro. ¿La sexta? La última, ¿sería? Sí. Sí. Quinta, sexta. Que perdió un poco de fuerza porque la realidad política supera la ficción ampliamente, entonces que es como... Más acá, ¿no? Claro. No, o bueno, alguien no, leyó los libretos antes. Allá también. Sí, bueno, está tenés pasando. Razón. Hoy, claro. Hoy el único... miembro del gabinete de Trump, un negro que se llama Ben Carson, el único miembro negro, que creo que es jefe, ministro de vivienda o algo así, comparó los esclavos con los inmigrantes, digamos que eran negros que venían de África por un sueño americano, así que ese es el nivel de irrealidad que, por eso digo, House of Cards, y todas las series políticas quedan ahora como un poquito... Sí, casi sin moderadas. Sentido al lado de claro. la realidad superior a la bueno, ficción. Pero sí estaría viendo algo, alguna serie ya... Pero así obsesivamente, eso que, bueno, una más. La última. Y pero si se levanta a las 6, ¿no? No, y aparte, no ¿sabes qué? Es que se levanta a las 6 a ver la vida serie. La vida familiar con niños pequeños es difícil. Ves todo o cortado, ves 20 minutos, tenés que cortar, volver a pararte, a hacer algo. No. Bueno, es un gran ejercicio de memoria también. Y sí, exacto. Volvemos al suspenso que se había perdido con esto de Netflix. Vamos a profundizar en esas cosas. Estamos con Lautaro García, a quien presentamos con psicólogo. Él mismo ahora nos va a decir qué faltó, si eso se queda corto o es demasiado. Cuando le vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todo el mundo que se sienta en esa silla eléctrica, que sería, ¿quién te crees que sos? Claro, ¿quién me creo que soy? Y es difícil responder eso... digamos, reduciéndolo a lo que uno hace, que, digamos, ser psicólogo, sí, tiene que ver con la identidad, pero es lo que hago más que lo que soy. Y claro que eran otras cosas antes de serlo, y sigo siéndola. Así que, ¿quién me creo que soy? Soy un tipo que tal vez se defina más por sus contradicciones, digamos, ¿no? Soy un tipo bastante contradictorio y bastante confuso y mis búsquedas por ahí van oscilando entre distintas cosas, ¿no? Y así que podría ser eso, un tipo que busca y que encuentra bastante poco. Y cuando decís de las contradicciones, ¿a qué te referís? Por ejemplo, específicamente con mi laburo, digamos. Yo soy psicólogo, trabajo en un consultorio privado, clínica privada, y digamos, en esa especie de... que corresponde a un imaginario que yo tenía, evidentemente, cuando empecé a estudiar, que era tener un laburo donde no tuviera jefe, donde fuera independiente, donde manejara mis horarios, donde no tuviera que dar cuenta con nadie. Digamos, un perfil bastante individualista en un sentido. Pero al mismo tiempo tengo una participación muy activa en el colegio de psicólogos, en el espacio que bueno, hoy me toca representar como presidente, pero desde que me recibí, digamos. Uh-huh. Entonces, eso es una contradicción, digamos. La cosa de... la reclusión y el aislamiento y al mismo tiempo de la participación y de la rosca con otros, ¿no? La rosca colectiva. Eso es una cosa que siempre me pasó. Hay una visibilización de los psicólogos más que otros. Por ejemplo, hay uno conocido, otro que no, otro que recién empieza, como en todas las profesiones. Pero digo, ¿está el que es conocido? Sí. A ver, vos te referís a nuestro medio, digamos. Claro, claro. Sí, hay psicólogos y psicólogas conocidas que se han hecho conocidos por su trayectoria, por su experiencia, por el laburo que han hecho, por el laburo que hacen. Pero es un campo, digamos, que está explotado en términos de masividad. Hay una cantidad de psicólogos y psicólogas, no solamente acá, sino en todo el país, que es gigantesco. Es decir, debe ser el país con más psicólogos del mundo, ¿no? Sí, tenemos las últimas estadísticas. Y le debe pasar hablaban el la tercera de estudiantes, ¿no? La tercera carrera en estudiantes en todo el país, ¿no? Después de medicina y abogacía. O sea, en muchos otros distritos, ahora que yo, además de estar en el colegio, participo de la federación, estoy en la conducción, escucho realidades de otras provincias donde hay facultades de psicología y están como, bueno, bastante preocupados porque no saben bien de acá 5, 10, 15, cuál va a ser el laburo que van a hacer, digamos, los psicólogos, ¿no? Ahora, digamos, después, quién es conocido y quién no, viste, por ahí pasa por otro andarivel que tiene que ver a veces con la fama, viste, qué sé yo, aparece un psicólogo en los medios, aparece, qué sé yo, viste, puede ser gente que se den las dos cosas, digamos, que uh-huh. haya gente que tenga su visibilidad y sea consistente o no, no necesariamente, digamos, van de la mano, como en cualquier profesión o oficio, ¿no? ¿Y vos querías ser psicólogo ya de chiquito? No. ¿Y cómo fue? Por esto que buscaba y no encontraba, qué sé yo. Mira, yo cuando me fui, estudié en Córdoba, pensé a principios de los 90, durante el menemismo, nosotros estábamos... Soy parte de una generación, a pesar de que vengo de una familia muy politizada, totalmente despolitizado, digamos, totalmente descreído de la participación política, en universidades que estaban vaciadas, que no había docentes, que no había incentivo para los alumnos, etcétera. Toma, yo, mucho paro. Bueno, esa fue mi experiencia en la universidad, pero yo me inscribí en filosofía. Yo me inscribí en filosofía y en psicología al mismo tiempo. O sea, en realidad, durante el secundario, mi principal inquietud era por leer filosofía, digamos. ¿Y qué te me decidió? Parece que yo pienso que hice una elección un poco pragmática en ese momento, viendo para atrás, ¿no? Y viendo lo que pasó con otros amigos míos que estudiaron filosofía, que son gente que quiero y que admiro. ¿Que ahora son pacientes tuyos? Y... no así, pero es difícil hacer digamos, en ese momento, cómo elegí. Yo elegí con las opciones que tenía, como hace cualquiera, digamos, y uno va construyendo una identidad profesional después de eso. Después, el pasaje a la psicología, en realidad, yo fui buen alumno, no me costaba, pero lo que a mí me enganchó fue cuando entendí que podía encontrar herramientas y formas de mirarme a mí, digamos. Es como tratar de comprender, bueno, quién soy, esto, quién me creo que soy, de dónde vengo. Pregunta filosófica. Bueno, claro. Pero digamos como... Y que eso incluía no solamente el campo de las ideas, sino el campo de las relaciones. Es decir, que la relación es una como... Para decirlo así, digamos, de un modo muy simple, es como una herramienta muy importante en el proceso terapéutico, digamos, ¿no? Entonces, encontrarme, entrar a la psicología por ese lado, entré a mí mismo, digamos. ¿Ya te habías hecho terapia alguna vez antes de empezar a estudiar? No, negativo, como calculo. ¿Tuviste que como hacer, el 99%... ¿no? De los que... Tener que, no hay una, no es un imperativo que esté escrito, digamos, pero sí es importante, sobre todo si uno va... Ahora, después, la psicología es un campo que es muy amplio, muy diverso, donde uno puede trabajar, como trabajo yo en la clínica, con personas que demandan atención, o puedes trabajar en otras, en organizaciones, puedes trabajar en la justicia, puedes Bueno, hay un montón de campos, ¿no? Hay psicólogos ahora en organizaciones deportivas, en qué sé yo, es muy diverso. Pero pienso que para atender personas hay que laburar con uno mismo, eso es como importante. Mencionaste que venís de una familia que era politizada. Contame un poco más de tu infancia. Vos naciste en Santa Rosa. Soy ¿De Santa qué Rosa, barrio eras? ¿Cuál era? ¿Cuál Villa es? Del Busto, fui a la escuela 4, que es la histórica escuela de Villa del Busto. Mi viejo es de Villa del Busto también. Nació en el Bajo Las Palomas, volviendo a los bichitos. pero se habrá comido alguna, luego, seguramente. Luego un barrio, mi viejo sigue viviendo ahí, pero mi viejo pasó la infancia ahí. Villa del Busto es muy importante para mi historia personal también. Es un barrio de laburantes, era el detrás de las vías en Santa Rosa. Claro. Era un barrio obrero, mi abuelo obrero en el gremio de fideros, donde estaba, en el Molino Werner, el obrero del Molino, luego cuando el Molino cierra trabaja de albañil, pero es un barrio básicamente de laburantes, un barrio peronista, digamos. Hay muchas historias de guitarreros, ¿no? Y de guitarreros y de músicos guitarrero. Como mi viejo claro, es uno de esos músicos y ha escrito un libro sobre eso, ¿no? Sobre el barrio y sobre los músicos y del también barrio, medio ¿no? de poetas y de arrabaleros ahí populares, exactamente, ¿no? Exactamente, y son, digamos, de los músicos, muchos, algunos, por ejemplo, los amigos de mi viejo se terminan exiliando en los 70, como Delfort Sombra, el Negro Roldán y muchos de esos compañeros. Pero es un barrio de músicos, ¿no? Un barrio como y sigue teniendo este clima de barrio, ¿no? Y ellos siguen viviendo ahí. Sí. Bueno, es mi infancia. Tu viejo escribió una de las canciones más emblemáticas. Oscar García, ¿no? Oscar García, no, Oscar, escribió una de las canciones ahí, más claro, emblemáticas sí. de la provincia, junto con La Huella de Ida y Vuelta, La Pampa Canta, pero claro. No se llama. Y El Viento Va. El Viento Va. Claro. El Viento Va. Un himno claro. casi, ¿no? La Pampa Canta. Claro, si uno lo mira, yo no te podría precisar ahora el año, pero sí que. Sí, 87. 87. Porque era, yo me acuerdo que era, la usaba el gobierno en ese momento, que era de Aguad. Sí, la repartieron. Marín. ¿Eh? De Marín, me parece. ¿Eh? Me parece que era Marín, que la repartieron en todos los colegios primarios. Se nosotros cantaba. Cantábamos la cantábamos en la escuela. Al comienzo de la escuela, hubo, no sé si fue un decreto o qué fue, pero se cantaba esa canción en el comienzo. Puede ser que haya habido, puede ser eso, no lo recuerdo, pero sí sé que hubo como mucha apropiación de esa canción. Como un himno. Reflejaba un poco ese optimismo de los 80 y la llegada de la democracia. La primavera alfonsinista. Antes de la depresión de los 90, ¿no? Pero sí, claro que es una canción muy emblemática. ¿Y totalmente exploraste algo de tus raíces, el origen español, supongo que tenés por el lado paterno? ¿Sabés algo? Paterno, ¿te interesó el tema o no le das hay muy poca información? No, sí, es lo que más me interesa. Uh-huh. Es lo que más me interesa. Del lado paterno de los García. Lo que pasa es que, como ha sucedido con mucha gente que ha migrado y que ha vivido situaciones de mucho desarraigo y dolor, del lado paterno ha habido como, del lado de mis abuelos básicamente, ha habido como mucho silencio sobre eso y ha habido poca transmisión, digamos, ¿no? Es decir, mi bisabuelo viene a los 18 años solo, dejando uh-huh. toda su familia, construye su familia, se muere bastante joven, mi abuelo era chico. Así que hay como, sé que son de Zamorano, pero no tengo mucha más información que esa. Del lado materno son italianos, es húngaro, y ellos, digamos, toda mi familia del lado materno son de Rosario, y los húngaros sí son de Bérgamo, de Italia. Pero claro que sí que me interesan mucho las raíces y las cosas que se entretejen como efectos sobre el presente, ¿no? De las historias familiares, pero en las historias colectivas, ¿no? Obvio. ¿Crees que que podés tener alguna familiaridad con un antepasado de Bérgamo y que fue músico? No, podría presentarme a heredar algo, ponele. No, ¿viste Facebook ahora, Juanín? No, pero no importa. Sí, pero si uno mira, a ver, si yo pienso en la ligazón que tengo con la música, tengo que pensar en mi viejo, que es músico, pero también en mi abuelo. De hecho, cómo se conocen mis viejos es una serenata que van mi viejo con los vagos del barrio a altas horas a la casa de mis abuelos, que lejos de ser de esos que sacaban cagando a los músicos, les abrían las puertas, levantaban a las hijas, claro, te servían los vinos y en una casa chocha. Sí, y ahí se conocen mis viejos, ¿no? Aparte de la música. Eso en Villa del Busto también fue. Eso no, ¿dónde estaban? No sé cómo es el barrio, es en la calle Sarmiento, al final casi llegando. Ajá, en el centro. Tirando a la laguna. Exactamente, casi casi en la cuadra antes de Lucy Fuerza. Claro, sí. Centro. Es centro, sí, supongo que es centro. ¿Y por qué volviste a Santa Rosa después de que terminaste de estudiar? Bueno, sos de Santa Rosa, pero hay un montón de profesionales que siguen su carrera. Fue un proyecto mío de venir a laburar acá, y además yo ya estaba en ese momento en pareja con mi mujer, en ese momento, ya estamos hablando de 22 años, vivíamos juntos, y fue un proyecto de vivir juntos y laburar. Teníamos algunas oportunidades y que la verdad que se nos dieron, ¿no? Se nos fueron dando muchas posibilidades y nos arraigamos mucho acá a este lugar, ¿no? ¿Te gusta Santa Rosa hoy? Santa Rosa está como el orto. De hecho, hace 15 días me mudé acá a Toay, digamos, a una zona medio cheta y muy macrista, pero hermosa. Estoy camino a Toay y bueno, y de golpe nos sentimos más. El olor a las cloacas. Claro. No, sigo siendo de Santa Rosa. Yo me sigo sintiendo de Santa Rosa. Laburo allá. Mi familia es de allá. Y pero, bueno, me gusta Santa Rosa. Sí y no, digamos. Y sabemos que, bueno, nada. Las cosas que uno piensa sobre Santa Rosa, sobre La Pampa, que también son lugares que algunas cosas cuestan, que hay un conservadurismo muy grande y que, bueno, es un momento complejo, especialmente un momento complejo el de Santa Rosa, digamos, es cierto, la decadencia y la sensación de derrumbe, ¿no? Y bueno, pero hay un fenómeno que no es solamente de Santa Rosa, que frente a eso la falta de espacios colectivos, ¿no? Como, no es que no los haya, pero digo, es una ciudad donde hemos perdido esto que vos me preguntabas sobre Villa del Busto y la niñez, digamos. Sí, yo vivía en la calle prácticamente. Las casas eran muy pequeñas y uno vivía entre los vecinos y en la calle, criándose en la calle. Esa experiencia no la tienen mis hijos, digamos. No, ni siquiera sé cómo se llaman los vecinos, digamos. Eso era hace 30 y pico años atrás, era impensable, ¿no? Es decir, pero eso pienso que es un proceso cultural que no tiene que ver solo con Santa Rosa, bueno, que es un régimen histórico que sabemos que se llama capitalismo, en esta fase del neoliberalismo, que ha roto con todos esos sistemas de pertenencia colectivos, ¿no? El barrio, la escuela, qué sé yo, el sindicato, el partido político, el club. ¿No? El club. Uh-huh. Claro. Sí, bueno, también cuando crecen las ciudades, una de las cosas que trae aparejadas es que se pierde eso que te conoces con todo. Claro. Y Santa Rosa, la infraestructura quedó muy chica. Hoy en día, eso que vos decís de andar todo en la calle como nos criamos nosotros, que nuestros padres sabían que ni se preocupaban, y capaz totalmente. Que no íbamos a las 2 de la tarde totalmente. Y volvíamos a las 9 de la noche teniendo 10 años, 11, 12, un poquito más. Hoy en una clase media a la que nosotros nos sí. pertenecimos, no es impensado, porque bueno, la ciudad cambió. Pero más que porque la ciudad sea gigante, es por una cuestión cultural. Porque cultural. No es que Santa Rosa sí, ha crecido, no hay un millón de personas que no sabe a dónde va a ir el pibe. No, pero quiero decir, hoy o sea, Juan y nosotros... La calle, la Raúl Bedía sigue siendo la Raúl Bedía. Sí, pero tenés 50 autos más. Sí, 50. Y el tráfico es otro. Y además, en esa no época tiene que ver con un crecimiento, no teníamos ni teléfono fijo la mayoría. O sea que si pasaba algo ni te entraba. Ahora con celulares que da habilitaría para que te vayas todo el tiempo que vos quieras porque te localiza. Qué debate. Y por no eso va. Es cultural. Por eso para mí es más cultural que sí. demográfico. Pero en el no es lo mismo en un pueblo del interior. Y más, te digo, yo creo que en los barrios sí. de Santa Rosa, de alguna manera sigue vigente lo que pasaba en nuestra niñez. Pues puede ser, no lo sé. Hay mucho más contacto entre vecinos, entre los pibes que juegan en la calle, que es de tierra. Mira, ¿sabes dónde sigue habiendo más contacto? Es donde hay más necesidades, digamos. La gente puede ser. Tiene lazos solidarios donde necesita, digamos, ponerse codo a codo, digo. Pero es cierto, estoy haciendo una generalización que probablemente sea injusta y no refleje toda la realidad, ¿no? Bueno, en algún momento va a llegar una cosa que le llamamos ping pong. Ajá. Y que había perdido un poquito de vigencia porque el productor el chino, pero el está, chino lo tenemos y en realidad ni siquiera es un ping pong porque son tríadas. Te vamos a dar opciones, ajá, vos tenés que elegir una y explicarte. Hay una que ya tengo acá que la producción y dice Rolón, Bucay o Carlos María Domínguez. Te tiro estos tres nombres como para cerrar este bloque, después seguimos charlando. Pero ¿qué me podés decir? Pero tengo que quedarme con uno. Son muy famosos los tres. Te tenés que quedar con uno y encima explicar por qué. María Domínguez no es psicólogo. Terapeuta. Sí. Ninguno creo que. No. Bucay tampoco. Bucay sí. Pero son terapeutas los tres y ayudan. Sí mismo. No, sí, mira, ellos están muy mira yo fuera de joda digo no lo sigo, honestamente no lo sigo, lo primero que tengo que decir. Y después creo que las personas que hacen una tarea de divulgación tienen algún valor y que no hay que subestimarlo. Digo, puede ser que alguien leyendo algo, escuchando algo que a mí me puede parecer nada, de sentido común, pero le despierte alguna inquietud, alguna reflexión, lo oriente hacia alguna lectura. Yo digo, habiendo tanta gente jodida, digo, no me parece que sean los más jodidos del mundo, qué sé yo. No lo sigo, honestamente no. Sí lo seguía, a ver, lo escuchaba Rolón cuando estaba con Dolina, digamos, esa dupla que no hacía de psicólogo. El psicólogo pero, claramente era Dolina. Vos absolutamente, sí, claro. Lautaro, vos hablás de esto de divulgación. ¿Estás de acuerdo con estas divulgaciones? Por ejemplo, estoy pensando, más que en el psicólogo, ese papel que cumplen en los programas de la tele los médicos, ¿viste? Que que curan a distancia. Son tremendos. ¿Viste? Sí, que diagnostican a distancia. ¿Le duele tal? ¿Qué le parece esto? De claro, ¿viste? Que es medio... Sí. Bueno, ¿en la psicología pasa algo parecido o no? ¿O es de última mucho menos? Sí, vos acordate que hubo una cosa muy famosa que la federación en la que yo participo... ¿Te escucho, Luisa? Se expresó... No, me acuerdo cuando no fue un psicólogo, fue en este caso Nelson Castro, salió con el diagnóstico que lo sacó todavía. Claro, síndrome de Ubris, que todavía no puedo saber dónde lo sacó. Después hizo un libro con él. De los griegos. Lo inventó, no sé. Sí, la jibre, el desafío a claro. los dioses, pero es una cosa más de la mitología griega. Me parece que eso tiene una cosa jodida, digamos, cuando por supuesto un diagnóstico está ligado a estigmatizar y a construir un y no solamente bueno claro en ese caso fue lo bipolar, pero en general sí, o sea hay por eso cosas. Te digo, hay como un límite refinito entre la divulgación, digamos, y la banalización de los temas, digamos, eso se da, y se dan los medios, vuelvo a decir, el tema es que yo no sigo mucho esos medios, no sigo, digo, sé que en los programas de Chimentos, cuando hay, qué sé yo, un caso de violencia de género, traen a un tipo y dice, qué sé yo, una explicación que no sé, puedo decir, por favor, iba a decir, péguenle, pero tal vez sea políticamente incorrecto, al señor, ¿no? ¿Qué opina? No sé, me parece, pero eso es una tendencia que hace, eso es lo que hace la televisión con cualquier cosa, construye comida chatarra con cualquier tema, digamos. ¿No? Y yo creo que sí, que hay gente que se presta para eso. Lautaro García Canzalieri es un cacho de cultura. ¿Ya digitaste algún temita musical? Ahí a tu gusto. Ahí, sí, estuvimos mirando ahí. A ver qué va saliendo, escucha. A ver, dale. A ver, dale, ¿qué sale? Des imprécisions. Le jour du Seigneur en gars Silverstone, tout un nuancier. L'homme invisible est celui de Vater. Les chanteurs, les cercueils, les cyclones. Le convertible, les membres inférieurs. On cherche un emploi, tout reste plié. Sauf qu'il est terrible, on a douillés intérieurs. Aujourd'hui devenu autrefois. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Diseños e impresiones de folletos, tarjetas, afiches, papelería comercial. Pará, por un poquito. Pongámosle un poco más de onda. Papelería, volantes, talonarios, libros, publicidad, impresión digital, banners. Mejor pasa por Visión 7, Primero de Mayo 762. Anota el teléfono 38 72 28. La historia no se termina, se renueva. Videos Plaza, el mejor cine en tu casa. Videos Plaza, alquiler y venta de películas, kiosco, juegos de Play y accesorios tecnológicos. Videos Plaza, pasa por el M73 y hace que el Video Club vuelva a ser parte de tu vida. Para que nunca estés lejos, estamos cada vez más cerca. La Farmacia Sindical Mercantil tiene tres direcciones. Garibaldi 322, a metros de la Avenida San Martín. México y Unanue, pegado al Recreo Mercantil. E Hilario Lagos 54, en pleno centro, junto al Teatro Español. Con la mejor atención, descuentos y reintegros, un amplio sector de perfumería, el mejor stock de medicamentos de la ciudad y al mejor precio. Juntos lo hicimos posible. Centro de Empleados de Comercio. Orgullo de ser comercio. Este 8 de marzo, la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y nos organizamos en una medida de fuerza y un grito común. Paro Internacional de Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. Nosotras paramos, hacemos huelga y nos encontramos entre nosotras. Ponemos en práctica el mundo en el que queremos vivir. Ni una menos. Vivas, nos queremos. En La Pampa, esperamos un marzo caliente. El turismo nacional vuelve al circuito pampeano. Ya se empiezan a disputar los puntos bravos del campeonato. 17, 18 y 19 de marzo, el gaucho va a marcar otra vez el pavimento. Emocionate con la habilidad de los pilotos más jugados de la categoría. Autódromo Provincia de La Pampa. Gobierno de La Pampa. No te lo podés perder. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Years ago my soul went missing, looking for a life no one would mourn. Now it stumbles like the smile of a fool, looking to the sky for shelter from the storm. All the lost souls, where? The city that was built by five shrubs and skeletons who grin and grin. Pimps and thieves who can't believe their luck. Saints who were only holy when they sinned. Now I came looking for the party, so come on Marty, you're the king of 22nd Street. Just give me some hope, or at least enough rope. Can you make my heart feel complete? All the lost souls, welcome you to San Francisco. You can always find me at the celebration. Glory to strike me down. Please strike me down. Trying to keep the good times rolling, because they're almost gone. All the lost souls, welcome you to San Francisco. Son las 11 de la noche y un minito. Estamos con el autor García Canzalieri, es un cacho de cultura, charlando, departiendo, ya cerramos con el guiso, por ahí estamos, nos de terapia. Sí, le iba estamos a decir, recordando viejas épocas. Sí, están bien. Viejos chotos. Juan y Lautaro como músicos, o sea, se acuerdan ahora que han tocado, momentos, que han compartido escenarios, groupies. Pero no, estamos hurgando en la memoria. Hurgamos en la memoria porque ya hay cosas que no me acuerdo, no. Hay cosas que voy confundiendo, bandas que confundo. De las 12 preguntas que nos tiran los oyentes por WhatsApp y vía Facebook, Me quedo con una. Hay dos escuchando. Dañina. Bah, qué lindo nombre. Qué linda chica. ¿Qué apellido es? ¿Para qué sirve un psicólogo? A ver si puedo responder eso. Qué difícil. Qué pregunta dañina. En principio, desde la ironía me va a decir para nada. Es como decir, pero ¿para qué sirven los músicos? Es como... No sé si tienen que servir. No, para no te metas de mi kiosquito, yo no me metí con el tuyo. Fue un oyente. No, te... no, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? No, no. Es una tarea bastante poco heroica y poco glamorosa, digamos. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí, no es como en las películas, te voy a contar. No, no, no, no, ni la serie ni los libros de Rolón. No tienen tanto sexo como dicen en todo. Porque, no, heroica, no dijo erótica. Ah, perdón. Heroica. Es que escucho de un solo auricular. Eso, perdón, eso es para los músicos. Eso es para los músicos. Pero, la tarea de. Mira, es como la comparación entre el ginecólogo y la partera. Nosotros seríamos más una partera. Digamos. Acompañamos a alguien a que haga el laburo, pero el laburo. Ajá, no vos crees que. Hacer el... otro. Está bien. Y sí. Sí. Y además, pero igual, viste que el héroe de todos modos depende de la imagen más que nada. Bueno, pero digo, a ver, ¿cómo son los pacientes en general? Si es que se puede generalizar. Igual todo se puede generalizar. ¿Cómo es un paciente? No, pará, quiero decir lo siguiente. Un paciente en medio santarroseño. No, ¿cómo es un paciente? Digo, cuando me imaginé esto que decís una tarea poco heroica, digo, ¿qué pasa? Los pacientes que son desagradecidos, no te dicen, no, puta, no. A ver cómo viene la mano. No, por supuesto, yo dije que la construcción de la relación es como lo más importante en el laburo terapéutico, pero no significa que no haya ahí como idas y vueltas y que haya reconocimiento y que, bueno, uno tiene que laburar con eso también para no creerse en eso demasiado. Pero me refería a que si uno se cree demasiado que tiene uno el poder sobre la vida de los demás, las decisiones que tienen que tomar, lo mejor que puede ser si la decisión A o B en la vida del otro se equivoca, sobre todo si me acabo de definir como un tipo bastante contradictorio, claro. Que busca y encuentra poco, digamos. Mal puedo yo saber sobre otros, ¿no? Y eso es una tarea que tiene que ver con la abstinencia y con el acompañamiento, insisto, ¿no? Y muchas veces con el acompañamiento de situaciones muy difíciles. Es decir, ahora, en serio, cualquiera que esté en esto durante un tiempo le toca atravesar, conocer gente que sufre y mucho, digamos, y cosas muy muy terribles. Y bueno, ya te digo, no es una tarea del que mete un bisturí y decide qué va a cortar y qué va a coser, ¿no? Que está bien eso, porque si yo necesitara algo... alguien que lo haga, está bien eso, pero nuestra tarea es más una tarea de ahora, para hablar de la imagen del héroe, es más la tarea del Sancho Panza que la del Quijote, digamos. No, una cosita, esas situaciones tan duras que vos ves día a día, ¿no? Habrá pacientes que van por cosas por ahí más superficiales o más tranquilas, más pasajeras y cuestiones duras. ¿Cómo lo tratás vos eso después? ¿Cómo bueno, tratás toda esa cosa que te tiran encima? Y bueno, que ese es parte del trabajo, ¿no? Es decir, cuando alguien... de vuelta, es como muy difícil establecer una generalización, porque cada historia individual, cada situación. Digo, hay días que por ahí terminás y está hecho mierda. Sí, claro, pero vos no. Sí, no, sí. Claro. Hoy no, claro, hoy no. Hoy vamos a terminar bien. Pero bueno, pero estar más, cerca del sufrimiento, sí, del sufrimiento humano, porque uno conecta con el propio también, es difícil. De hecho, por eso requiere un trabajo personal, porque tendemos a enfermarnos, digamos, quienes trabajamos con personas. Te digo eso en todos los rubros, especialmente en salud. Y si uno ve lo que sucede con los psicólogos, pero también con los médicos, con los enfermeros, y cuando llegan a una determinada edad, si no han podido de alguna manera trabajar consigo mismo y con todo ese sufrimiento que es parte del escenario de trabajo, realmente tiene un impacto en la salud bastante grosso. ¿Y qué tan difícil es encontrar un psicólogo para un psicólogo? ¿Qué tan difícil es? Es difícil, sí. Difícil cuando los lugares son pequeños como el nuestro. Uh-huh. Yo tengo así como la fortuna de que... he tenido y tengo personas que consultan conmigo que son psicólogos y psicólogas, pero es difícil para nosotros porque, bueno, Es difícil porque es un pueblo muy chico todavía, ¿no? Uh-huh. Y si no te conoces del barrio, sos el amigo de la novia o el, ¿viste? Y a veces esa falta de distancia por ahí condiciona bastante un proceso terapéutico, ¿no? Sí, es difícil en ese punto. ¿Y tu laburo puntualmente es de consultorio? ¿Laburás en salud pública? Consultorio no, consultorio privado, trabajo en mi consultorio. ¿Y en el consultorio haces terapia exclusivamente o te toca...? Hago terapia exclusivamente... Sí, estoy orientado básicamente a eso. Durante un tiempo bastante importante, cuando llegué a ejercer la docencia, que es una cosa que me gusta mucho, que en este momento no hago. Uh-huh. Ese y la tarea gremial, digamos, la tarea en el espacio colectivo, que para mí es muy importante, digamos. ¿Y te parece? Que con el que zafo, perdóname, sí. Porque es una tarea que es bastante común, eso lo van a decir cualquier psicólogo y psicóloga, que es una tarea bastante solitaria, digamos, la tarea del psicólogo, ¿no? Estás mucho tiempo bastante solo, digamos. Uh-huh. Y a mí me digo, esta cosa la compenso bastante con la tarea gremial. Lo que contabas antes, ¿no? Lo público por un lado y lo privado. Lo acobachado, sí, más. Lo acobachado, exactamente. Y desde el punto de vista del funcionamiento del Colegio de Psicólogos, contá en qué proceso están, digamos. Mirado de afuera, que ha tenido muchos vaivenes, me da la sensación con los años, como que ha desaparecido y recobrado fuerza. Sí. Lo que pasa es que el colegio nuestro, como otros colegios, digamos, de psicólogos, que yo digo, puedo, a veces escucho una caracterización en general de los colegios profesionales que en el caso nuestro, voy a decir, es bastante injusta, cuando se piensa en los espacios colectivos profesionales como espacios corporativos, ¿viste? Es decir, como si fuéramos, claro, no sé, una compañía, una transnacional, y nada de eso. De hecho, es un colegio que nace durante los 80, porque hay que decir que nuestra profesión estuvo bastante perseguida, hubo carreras que se cerraron durante la dictadura, y cuando retorna la democracia había un montón de gente laburando ya en la clandestinidad que aprovecha la ventana abierta y crean los colegios. Por eso el colegio nuestro y casi todos los del colegio del país se crearon entre el 84 y el 85, el nuestro en el 84, y tuvo ese primer impulso, digamos, colectivista, ¿no? Como de jerarquización de la profesión y del espacio colectivo, claro. Los vaivenes, creo yo, también tuvieron que ver con los vaivenes de la historia social de nuestro país, ¿no? Es decir, hubo una reclusión muy grande dentro de los 90, y pasó durante las carreras también. Se transformaron bastante los programas de estudio, el perfil de formación de los psicólogos en este perfil bastante, bueno, de una profesión liberal, bastante individualista, y nosotros te diría que el proceso actual es un proceso de recuperación de aquel espíritu fundante, digamos, y tuvimos algunas situaciones que han sido muy conmovedoras. Nosotros hace un par de años, puedo contar una, que es que creamos la biblioteca del Colegio de Psicólogos, que se llama Azul González Brunet, en homenaje a una colega nuestra que tuvo mucha participación en el colegio, aparte fue víctima del terrorismo de Estado, y fue un momento muy, muy conmovedor para todos. Estuvo su familia, y entre otras de las cosas que sucedió, para contar una pequeña anécdota, es que, bueno, estaba Elida Fernández, que es una psicoanalista porteña, y tiene un discurso alucinante sobre las bibliotecas, sobre el valor de los libros, sobre lo peligroso de los libros, las bibliotecas como arsenales. Hizo todo un raconto cronológico sobre la quema de libros en el país, justo en un día que coincidía, creo que 38 años de aquella quema que ordenó Chocolás, donde hubo un millón de libros. Un millón y medio. Bueno, y termina eso, y estaba un hermano que estaba visiblemente conmovido, lo invitamos a que participe y hable sobre Azul, sobre la que lleva el nombre de la biblioteca, y bueno, y contó una historia muy impresionante, que es que en el 75 entran a la casa de él en Rosario una patota, buscando la Azul. Después la iban a encontrar, iba a estar preso, ella, y describe una situación que era él frente al tipo que era el represor que lo estaba interrogando, con la biblioteca de él atrás, y con el lomo del libro que decía Ho Chi Minh, Guerra de Guerrillas, y el tipo sufriendo durante 2 horas para que no vieran ese libro, ¿no? Después de 2 horas de maltrato, se van los tipos y se va entre llantos a quemar ese libro. Y después, casi 40 años después, estar inaugurando una biblioteca con el nombre de su hermana era como exorcizar aquel momento, ¿no? Así que para nosotros fue una cosa como muy emotiva esa, y la del año pasado, que participaste vos, Juan Pablo, de las Jornadas Nacionales de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, que haya estado con nosotros Vera Jarach, una madre de Plaza de Mayo, de Línea Fundadora, el día siguiente al intento de detención de Ebe Bonafini, para nosotros estuvo así como un fue muy fuerte, fue muy impresionante. Además de que participaron organizaciones sindicales, una cantidad impresionante. La gente del CAMIT, que es la del colectivo de arqueología, memoria e identidad de Tucumán, acababan de reconocer muchos de los cuerpos que encontraron en Tucumán, ¿no? Junto con el proceso de juicio por el Plan de Independencia. Fue muy impresionante, y muy impresionante, y tiene que ver con un proceso, digamos, de politización en un momento de retroceso total en materia de derechos humanos y en materia de salud mental también, digamos. Yo creo que esto que te decía, de que hablábamos recién de los barrios, yo digo, donde hay más necesidad de la gente desarrolla más lazos solidarios. Yo creo que en este clima adverso nosotros hemos como encontrado fuerzas para poder plantearnos objetivos de lucha y de trabajo colectivo, ¿no? Mencionaste recién el tema de salud mental. A nivel nacional mucho no se conoce, no en los medios no aparece. Sí sabemos lo que hizo Macri cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, con el board y con todos esos... Y tenía el mismo director de salud mental en ese momento, que es Andy Blake, que ahora es el director nacional de salud mental. Ellos resistieron a la ley de salud mental. Hay que decir que la ley de salud mental, al igual que la ley de medios, fue una ley que recoge la experiencia colectiva de los trabajadores y trabajadoras de salud mental, y es una ley que se inscribe en un paradigma de derechos humanos, que abre la puerta, como lo mismo que tenía la ley de medios, de mesas interinstitucionales, de participación colectiva, de objetivos de desmanicomialización y de finalización de prácticas manicomiales. Bueno, esa ley fue resistida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, interpuso recursos para que no el órgano de revisión, por ejemplo, no ingrese a los establecimientos manicomiales. Por ejemplo, la resistencia que tuvo por parte del macrismo y ciertos sectores de poder a la ley de medios me queda clarísimo. Sí, no, además porque la dieron de baja. Sí. Ahora, ¿cuál es lo que les molesta de la ley de salud mental? Que era el negocio inmobiliario de la zona, iba mucho más allá de eso. Hay varios elementos, hay elementos que tienen que ver con intereses económicos, claro está, y otros que son intereses ideológicos, porque la oposición a eso tiene que ver con la Federación de Comunidades Terapéuticas, con la Asociación de Psicólogos Municipales, hay que decirlo, y médicos municipales. Es decir, hay muchos sectores que han visto que eran amenazados en la hegemonía de poder que representaban. Que representan especialmente los médicos psiquiatras, ¿no? Sería largo de contar, pero la ley modifica incluso hasta eso, que los equipos de salud pueden estar a cargo de, no necesariamente de médicos, pueden ser psicólogos, pero también pueden ser trabajadores sociales. Es decir, la necesidad de la interdisciplina en la salud mental, finalizar con sobre todo con diagnósticos estigmatizantes y que incapacitan a las personas. En un país donde tenemos, por lo menos hasta hace un par de años, había casi 30.000 personas en hospitales psiquiátricos. Es un problema serio, de verdad. Y hay todo un movimiento de base que, al igual que la ley de medios, durante el gobierno del kirchnerismo encontró una vía para tener fuerza política y concretarse, pero que venía de un movimiento verdaderamente de base de los trabajadores, de organizaciones de usuarios. Es decir, eso es una cosa que fue revolucionaria. Es decir, que no lo digo peyorativamente, porque vamos a decir usuarios, pero digo que las personas que estaban con padecimiento mental se organizaran y que se sentaran en la mesa a discutir de igual a igual con los psicólogos, con los médicos, con los responsables de las políticas públicas de salud mental, eso es revolucionario. Se han empoderado de esos sectores. Cambio de paradigma. Y hoy están sufriendo realmente. Hoy, para que se den una idea, en la Ciudad de Buenos Aires el retroceso es tal que hay todo un plan de construir, donde eran los viejos monovalentes, polos de neurociencia. Ustedes habrán visto que hay varias figuras. Hoy hablamos de los psicólogos famosos, pero hay algunos neurólogos famosos, como Manes. Pero estaría bueno que explique qué es la neurociencia. A ver, la neurociencia es un campo disciplinar que no podemos, si discutimos algunos posicionamientos políticos de Manes, no va a descalificar todo el arco de conocimiento científico. Pero la utilización de estos polos de neurociencia, lo que están haciendo, por ejemplo, en el Borda, donde antes funcionaba ustedes no sé si se acuerda, pero el Borda es un monovalente, es un hospital psiquiátrico donde adentro funcionaba una unidad del sistema penitenciario. Es decir, los presos locos, los locos presos terminaban, porque es así, literalmente terminaban ahí. Eso se desmanteló y ahora se están instalando en esos lugares, especialmente ahí, un polo de neurociencia donde están, por ejemplo, esto dicho por gente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, donde se están comprando los aparatitos para hacer las terapias electroconvulsivas, electroshock. Es decir, esa es la perspectiva biologicista, diría medicalizante de la salud mental. El electroshock sigue existiendo. Yo sinceramente pensé que ya existía. Por supuesto, en contra de las denuncias que hay de organismos de derechos humanos, de la propia Secretaría Ejecutiva del órgano de revisión de salud mental, siguen existiendo, por supuesto. Mira, en dos lugares fueron clave los conflictos. En Buenos Aires todavía están presentes y el otro lugar fue en Jujuy. En Jujuy un protocolo para utilizarlos, que hubo toda una movida de las organizaciones para que fuera para atrás. O sea, no estamos hablando de cualquier... Hoy hablabas de por qué Macri va a Jujuy. Claro. Bueno, evidentemente todo tiene que ver con todo. Y yo puedo decir esto, que las organizaciones de psicólogos se han puesto bastante junto a trabajar con las organizaciones de usuarios, digamos, para evitar estos vallazamientos. No han dado de baja la ley, como si pasó con la ley de medios. La ley está vigente. Estuvo asediada, debilitada. Uh-huh. Digamos, no hubo un DNU que diera de baja la ley. Lo que pasa es que ahí, sí, claro, hay medidas administrativas de cerrar fondo, programas, vale, cerrar fondo, trasladar los tipos para un lado, no ejecutar la partida que tenés que ejecutar, y entonces... Y entonces el presupuesto sigue siendo hospitalocéntrico, no se crean casas de medio camino, y bueno. Y este es un área... Vos decías, sabemos poco de salud mental, eso tiene que ver con una historia, que generalmente es como... Salud mental es como la... Es como el barrio pobre de del sistema de salud. Sí. También a mí me parece, no sé si Lautaro, si es mito, un lugar común, pero me da la sensación de que también las sociedades nuestras nos sacábamos encima los familiares, entre comillas, locos, durante décadas. Entonces, y muchos han quedado olvidados ahí. Por supuesto. Y no los visitaba nadie, la familia. Y medio como que la sociedad siempre no quiere... No quieres, es como la cárcel, ¿no? No quieres saber que existes. Bueno, la sociedad. Pero la sociedad fue capaz de gestar movimientos que hicieron que la clase política pusiera esto en la agenda, que construyera una ley, que sacara un decreto reglamentario, que se transformara en una política estatal, en una política pública, y eso no se puede modificar con la decisión de un gobierno, digamos. Hay que modificar una ley. Es decir, es cierto que... Y todavía coexisten estos mecanismos que tienen que ver con la exclusión, digamos, básicamente. Es como, ¿quiénes están en los loqueros? Los pobres, básicamente, igual que los que están en la cárcel. Como es así. Y todos estos mecanismos de exclusión es contra lo que la ley está intentando discutir, ¿no? Y también es como en la cárcel que, bueno, los que más presos, o sea, los que más presos están, qué mal digo, los presos, por ejemplo, por tráfico de drogas, ¿no? Que son mulas, ¿no? O sea, te pasa lo mismo con los consumidores. Ese es el otro tema. Ustedes se acordarán de un personaje conocido mal para los pampeanos, que es Claudio Izaguirre, que fue funcionario del Ministerio de Seguridad, en una cosa medio inexplicable de una dirección de adicciones dentro del Ministerio de Seguridad, teniendo un Ministerio de Salud, ¿no? La organización de él, que lleva 3A en sus siglas, no sé si es casualidad o no, la Asociación Argentina Antidrogas. Pero es feo, lo podía haber cambiado. O no, digamos. Bueno, estamos hablando de un tipo que militaba, no me acuerdo ahora, en bandera vecinal, creo, el partido de Biondini, ¿no? Sí, un cachivache. Completo. Señor, así con nos su, permitimos decir eso. Podemos decirlo, bueno. La organización de ellos plantearon claramente la derogación del artículo 4 de la ley de salud mental, que dice que toda política sobre adicciones se tiene que enmarcar en la perspectiva de la ley de salud mental. Ellos quieren tener que la política sobre adicciones tenga este perfil punitivo del que vos estás hablando, ¿no? Es decir, un perfil que tiene que ver con la exclusión, con el encierro, con la persecución, básicamente. Estamos hablando con Lautaro García, presidente del Colegio de Psicólogos, entre otras cosas. Ya va a venir el ping-pong para que nos metamos en temas... Es cabroso. Llevadero, al contrario. Perdón, picante, gracioso. Antes de una bonita página musical, te pregunto, Lautaro, ¿tenés identificación política? Si te preguntan qué sos, como dijiste, Villa del Gusto es un barrio de peronistas. Claro, es un barrio peronista, pero es que es re complejo, qué sé yo, qué decirte. No. Estos psicólogos complejizan todo. Claro, para elegir. Sos un peronista desactivado. Qué rollo. No, bueno, dale, compañero, a ver. Es complicado, es difícil, es un periodista arrepentido, mirá lo que te digo. Lo peor que puedo decir de mí mismo es que durante mucho tiempo fue un tipo bastante alejado de la política. Claro, digamos. Sí, quedó claro con lo que contaste un poco. Y entonces, si yo te digo, como nos ha pasado a muchos, ver que durante el gobierno de Kirchner pasaban cosas que a mí me empezaron a bueno, ver en la asunción de Kirchner a Chávez, a Lula, Evo Morales, a mí me pareció que era una cosa impensada. Yo pensé que pasaron cosas que pensé que nunca iban a pasar en este país, digamos. Y ahora también, ¿eh? Y ahora van a también, volver a pasar. Y ahora también. Ahora, eso, ¿dónde me ubica? Si me ubica en un lugar, no lo sé. Yo, de todas maneras, creo que tiene que haber la suficiente unidad popular. Hoy vimos imágenes, digamos, de que la gente, no, en esa multitud que hoy puteando a las dirigentes de la CGT, no creo que se estuvieran pidiendo carné de afiliaciones, ¿viste? Es decir, no, pero más allá del partido, yo te pregunto por ahí. Puedo decir que sí sobre el peronismo, pero en términos, te diría, culturales y sociológicos, digamos, porque me crecí ahí, porque había una idea básica enfrente de mi casa y al costado a la vuelta, porque mi abuelo era peronista, pero mi abuelo era comunista, estaba en el BC y además tenía una formación marxista, era abogado, tenía un abuelo profesional comunista y un abuelo peronista, y yo creo que esas dos tendencias, digamos, de izquierda, te diría. Ahí está, eso es. Me siento afín a eso, claro. Está bien. Bueno, bonita página musical. Cuando volvamos, sí, hacemos un ping-pong. Nos metemos con. Bueno, estoy viendo las preguntas. Ahora armamos la mesa. El deporte, la música, la intimidad, la pornografía, la televisión, todo. Los medios de comunicación el arte. Y otras cuestiones. Estamos en Salieris. Nos vamos a cambiar de bando. Vamos a seguir bailando. Vamos para nunca. Aunque nadie siga bailando. Esto es así. Una noche más en la tierra. Dentro de la bola de espejos. La ola, temporada de conejos. Nos vamos a cambiar de bando. Vamos a seguir bailando. Aunque nadie siga tocando. En Nueva York, en Palma. En el micrófono, M-A-R-T-U-A-N, lo que cojono, soy la chiriacono. Listo para mandar un saludo para Yoko. Puedo atravesar los semitonos. Esto es un sinsentido. Abducido, el sonido, el tiro, cupido. Vamos a las antípodas del ruido nocivo. Hermanos, esto es sano. Todavía no sé lo que hicimos el verano pasado. El día nos vamos a morir hoy, no. Paso a seguir todos en sincro. Como un velcro, ando sacándole los insectos que se la pasan zumbando. Vamos a seguir desmorugando. Vamos a seguir armando. Porque vamos a seguir fumando. Para levitar, para volar, para despegar. Para despegarnos como un atlas. Como un albatros, como un mandala. Quiero escuchar el rugido del koala. Yo quiero tener un millón de amígdalas. Y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amígdalas. Y así más fuerte poder cantar. Estamos musicalizando. Estamos empezando. Vamos a seguir bailando. Estamos en el servicio. Yo no es que el vitalicio. Esto no es un móvil inicio. Siento que perdimos algo. No vamos a cambiar de bando. Estamos prolongando. La casa se está embrujando. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Hay cosas que vos sabés. Un día imaginamos tener internet y fue CPNet. Otro día, la telefonía fija y fue CPETEL. Después, la televisión por cable y fue CPETV. Ahora soñamos la telefonía celular y será CPE Móvil. Si la CPE crece, vos te beneficiás. Eso también lo sabés. Este 8 de marzo, la Tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y nos organizamos en una medida de fuerza y un grito común. Paro Internacional de Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. Nosotras paramos, hacemos huelga y nos encontramos entre nosotras. Ponemos en práctica el mundo en el que queremos vivir. Ni una menos. Vivas, nos queremos. Hay niños, niñas y adolescentes que te necesitan. Ser familia de contención implica incluirlos en la convivencia cotidiana con tu grupo familiar para que puedas brindarle la contención y el cuidado que ellos se merecen. Es solo por un tiempo determinado, hasta que puedan retomar a su grupo familiar de origen o bien cuenten con un contexto familiar definitivo. Abrí tu puerta y sé parte del grupo de familias cuidadoras y solidarias. Ellos están esperando una oportunidad. Acércate de 8 a 13 horas al programa Familias de Contención. Avenida San Martín Oeste, número 851. O comunicate a los teléfonos 02954-431501 o 560210. Obtené más información ingresando a www.mds.lapampa.gov.ar. Por más derechos, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de La Pampa. En La Pampa, esperamos un marzo caliente. El turismo nacional vuelve al circuito pampeano. Ya se empiezan a disputar los puntos bravos del campeonato. 17, 18 y 19 de marzo, el gaucho va a marcar otra vez el pavimento. Emocionate con la habilidad de los pilotos más jugados de la categoría. Autódromo Provincia de La Pampa. Gobierno de La Pampa. No te lo podés perder. Sumate a militar en Nuevo Encuentro. Creemos en la construcción popular. Búscanos en Facebook como Nuevo Encuentro La Pampa. Il Caffetto es más que un café. Es un buen lugar, un lindo momento. Il Caffetto es un bar, un restaurante y un encuentro entre amigos. En Il Caffetto desayunás, almorzás o cenás y haces tu pedido al 43 34 64. Minutas, lomitos, pastas, pizzas, bebidas, comidas elaboradas. Te esperamos en Pellegrini 327, Santa Rosa. Il Caffetto, mucho más que un café. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Esto es Radio Kermés. Esto es Aliris, un cacho de cultura. Este es Juan y de Pian. Bueno, no sé si acorde a los momentos, poner Foxy Lady hoy. Acá mucha música, pero nadie le ha hecho la pregunta principal, que es, por ejemplo, yo. ¿A quién decís? Tipo, ¿A quién? Al invitado, ¿no? Ah, a, perdón. ¿A usted? ¿A qué invitado? Lautaro García. Ah, estamos en vivo. Psicólogo. 106.1 MHz. 23:32 minutos. 15:65-78:10. www.radiokermes.com. El 106.1 MHz. Búscanos en Twitter, búscanos en Facebook, búscanos en Telegram. Ahí sí no lo conozco. ¿Cuál es el Telegram? Se lo acaba de inventar. ¿Cuál es el Telegram? Lo acaba de inventar. Es el Telegram. ¿Cómo? ¿No tenés San Francisco? Telegram. Yo hasta Instagram llegué. A Telegram te escribe directamente Cristina Fernández de Kirchner. Ah, hola, hola Cris. No, me escribe. Bueno, mientras vos le enseñás a Juan y qué es el Telegram, yo quiero saber de qué pero palo así, de la psicología es el invitado. ¿Es así lacaniano, freudiano, psicoanalítico, gestaltiano y todas las otras cosas que han inventado? O sea, ¿qué rama no, de la psicología? No es tan incisiva esa, no, perdón. No es tan incisiva, pero no. Bueno, yo estoy buscando psicólogo, entonces quiero ver a ver qué... No sabe si es peronista, le preguntas todo eso. Nah, tuve la formación de grado que nosotros tenemos, por lo menos en Córdoba, la que teníamos, no sé ahora, es una formación psicoanalítica, pero yo mi formación de posgrado tuve una formación desde el enfoque gestáltico. Esa es mi formación. Una mezcla ahí. Sí. digamos, no, qué sé yo. Digamos, uno cuando hace la formación de grado no elige. No, claro. Cuando... A no ser que tengas una universidad muy grande. Pero... Las opciones en ese momento no eran muchas, sí, pero yo fui orientándome para ese tipo de formación, ¿no? Sí. Bien. Y eso, no sé... ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ahora viene el WhatsApp. ¿Para qué sirve? Diván y toda la vida haciendo terapia. ¿O se corta en algún momento la terapia freudiana, psicoanalítica? Y hay que preguntar a los freudianos sobre el final del análisis. Hacen seminarios, escriben libros, congresos sobre el final del análisis, qué sé yo, Sí, supongo que se termina, pero no quisiera meterme... No, en otros... en otros barrios, digamos, a esta hora de la noche. Lautaro García ahora sí va a responder el ping-pong que arma nuestro equipo de psicólogos, sí, justamente. Sí, vos sabés que no porque seas vos... Del colegio, ¿eh? Tenemos un equipo de psicólogos desde hace tiempo. Se está elaborando un libro con esto. Hay un test de acuerdo a las respuestas... Lo paga el colegio. Lo paga el colegio. ¿Sí? Un poco conductista. Yo le aviso. Por abajo de la mesa. Pero bueno. Por abajo de la mesa. Bueno. Hay un ranking. De acuerdo a la respuesta, sumas 10 puntos, 9, 8, 7, 6. Eso y yo al final voy a saber qué. No. Eso después. Cuando se publique eso lo arreglamos después. Claro, es como tus pensamientos como los pacientes. Nunca lo van a saber. Bueno, dale, Juan, y tírale uno. Pero esta es de Nicolás. La primera es de Nicolás. Ah, sí. Romántico. Salvaje o pragmático. Es él. Y eso depende del día y la hora. Para. Vamos a acordar. Porque ya... Primero, vamos a hacer una aclaración. Porque todas son correctas. Ya hoy hablamos con Rolón, Bucay, Carlos María Domínguez. Ahí ya damos por utilizado el comodín, que es lo que tenés para no decir nada. Sí. En esa no elegiste a ninguno. Claro. Había un comodín que no. Aparta la típica de psicólogo que no te dice nada. A partir de este momento se acabó. Que hacer una pregunta en realidad. Se acabó el comodín. Tenés que elegir una de las cosas y explicar. Lo menos malo que sea. ¿Romántico, salvaje o pragmático? En ese orden. Estamos hablando de qué dura tanto. Dura tanto. Yo no hablé de nada. Pregúntale al cliente que está hablando. No está dijimos de qué. Yo respondí. Es muy bien lo que dijo el orden. Para la pelota y pensalo. Sí, es perfecto. Sí, pero dura un montón. La semana que viene no cambio el orden. Así no. La mayoría de los pacientes son románticos, salvajes o pragmáticos. ¿Quién cae más? Así lo voy a decir, cae más en el psicólogo. El romántico. ¿Sí? Sufre más, claro. Ajá. Sí, claro, sí. pragmático. Idealista. Un pragmático. Ahora entiendo todo. Se va al bar. Está muy bien. Esta me toca a mí. Esta es de Juan. Y con el salvaje sufren los otros. Claro, sí. Pero está bueno. Me mandó, me mandó mi pareja. ¿Qué dice? No, a ver, sí, si tuviera que elegir en términos de que el romántico es el idealista, es como el que sufre porque la realidad nunca es como lo que imagino. Tal vez me identifico más con ese personaje. Ajá, bien, ahí está. El contrariado. Sí. Sí. Sexo, drogas o rock and roll. En ese orden. Iba a decir. Chico, cambiemos el bueno, pues no podés, eso sí que no podés. No podés, todo el mismo día no se puede. Y no, si tengo que elegir, me quedo con la primera, claro, con el sexo. Está claro. Bien. Dulce, amargo o ácido. No sé si hablamos de postres. De drogas. O de mujeres. Ah. Eso también tiene un orden como etario. Estoy por el amargo en este momento. Más bien por el amargo. En este momento. No significa que, ajá, que no pueda. No vaya al ácido. Pero sí, en este momento estaría como en el amargo. ¿Cocinas? Sí. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cuál es tu plato? Si nos tuvieras que invitar a comer, ¿qué preparás? Al cocinar, yo te voy a decir una cosa. Cocinar no es esa, yo te invito. No, a saber cocinar es cocinar todos los días. Es decir, llegar de laburar. Y entonces alguien te dice, chá, ¿qué tenés para cocinar? Entonces no es tu plato favorito, sino el que podés, digamos. Pero si no, me gusta cocinar carnes, me gusta cocinar pizzas, pastas, guisos. Esto que comimos hoy, que estaba buenísimo, el guiso de lentejas, tengo que decirlo, también lo hago y está buenísimo. ¿Cocinar pastas significa cocinar o hacerlas? Uh-huh. He intentado hacerlas, no es mi fuerte. No es mi fuerte. Que te regalen una pasta linda. Y pero insisto, amasar, decir. El cocinero que vale, o la cocinera que es el que cocina todos los días, el que pone en la olla lo que hay, lo que puede, y rápido, porque hay que ir a laburar, o hay que ir a la escuela, o lo que fuera. Gracias por contar mi vida. ¿Picada, plato principal o postre? Picada, me encanta. Sos un tipo que le gusta incursionar en la picada, no solamente. No le gusta cocinar. No le gusta cocinar. No, guarda, no. Se está justificando. No, es contradictorio. Diciendo cocina el que tiene, no, el que no tiene tiempo, no, tiene que ir a la hora. Picada todos los días, cariño. No discutimos la picada, porque la picada, ojo, que sería el primer plato, ojo, abriría el apetito para los segundos platos. Pero no le des letra, vos, Juan. No, pero pregunto. Pero tampoco te hagas el psicólogo de la comida, boludo. No, pero por favor, quiero saber qué tipo de picada. Ahora si me dice, mira, corto un chorizo y mortadela con queso, bueno, barra. ¿Qué tipo de picada? ¿Eh? Mortadela y aceituna. Y la picada tiene que estar variada, tiene que tener de todo, digamos. Pero tirás 8 productos. 8. Y tiene que haber algo cárnico, digamos. Jamón, chorizo tiene que haber. Pero tiene que haber quesos. Mínimo. Y tiene que haber algo ácido, que pueden ser algunos picles o alguna cosa así. Bien. Digamos, tiene que haber algo calentito también. Albondiguitas, pueden ser, salchichas. O pueden ser unas brusquetitas, alguna cosa. Digamos, algo, ¿no? Sí, está bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Aceitunas, para mí falta aceituna. Bueno, sí, tenés. Quesos. Dijo. Y algún tipo de pescado. Bueno, listo. ¿Pescado? Está bien. Algún producto de mar. Aprobo. No importa. Aprobo. ¿Algún producto de mar también? Qué bien cocina, ¿eh? Lo voy a poner contra las cuerdas. Eso se abre en frascos y paquetes. Acá lo pongo contra las cuerdas. A ver. Bilardo, Menotti o Bielsa. Y acá nunca puede ser en este orden ni en el inverso. Tenés que elegir uno solo. Y yo generacionalmente tendría que decir Bielsa, digamos. ¿Cómo generacionalmente? Generacionalmente tendría que decir Bilardo, no, viste campeón. Tiene razón, no, sí, boludo. No es generación. No me puedo identificar con Bilardo. Sí, ¿Con Menotti? Yo vi campeón. El independiente no, Menotti. Pero es cierto que yo vi campeón en 86 a Argentina, claro. Sí. Y llegar a la final en el 90. Pero no me gustaba Bilardo, digamos. ¿Te gusta el fútbol? No soy muy futbolero, no, tengo que decirlo. ¿De quién sos hincha? De Independiente. ¡Estamos que todavía! El hincha de Independiente es el que menos sigue el fútbol. Sí, el más amargo. Pavada. El más amargo de los hinchas. Sí, sí, pero no sí. Seas boludo. No te llena una cancha de 30.000 personas. Juan es de Independiente también. No tiene la menor idea. Pero, ¿Y cómo soy Independiente? Pero soy efusivo. Pero soy Independiente y no elegiste a Menotti. ¿Pero por qué va a elegir a Menotti? Porque Menotti es un técnico que se identifica con Independiente. Sí, lo sí, nos dejó a la fuera, su madre, bueno, se fue a la mierda con la Europa. El único técnico que se, aclaremos, el único técnico que se identifica con Independiente es Pastoriza. También. Los demás no, claro. Ninguno. Claro, ese también es de mi época, ¿ves? Claro. Los demás son técnicos que pasar Menotti. ¿Pero cuánto estuvo en Independiente? Y estuvo una temporada y los dejó a las tres fechas primero y perdimos. Pero Menotti es un... lo había comprado. Abandónico, abandónico. Un abandónico. Acá lo puede decir el psicólogo. Sí, abandónico. En la época de Agüero, ¿Agüero no estaba con Menotti? ¿El Kun Agüero? ¿Llegó a estar con él? Mira vos. Bueno, acá cambiamos radicalmente, o no tanto. ¿Televisión, radio o gráfica? ¿Cuál es tu medio? ¿Dónde estás más cómodo? Televisión gráfica, que sería? Los diarios las revistas. No, diarios digitales. La gráfica digital. No, estamos dejando afuera lo en este caso. ¿Lo digital lo estamos dejando afuera? Sí. Y la tele. La tele, ajá. Bueno. Pero en tu juventud hiciste radio, ¿verdad? Digo yo como si no fueras un joven ahora. En una época, sí. Sí. Sí, como quien juega a la radio, y en una radio que estaba buenísima, que era la BDC, que seguíamos de pendejos. La banda del ciervo, en el 107.1 MHz. Tenés razón. La sí. primera radio, de Lautaro... la primera FM de la Santa Rosa y de La Pampa también. Así es. Y que sí. Sí, pero nosotros, perdón, no para cambiar de rol, pero yo escuchaba también Violando la Norma y no salía por la... La BDC, me parece, ¿no? Sí, salió por la BDC. Por la BDC. La mayor parte del tiempo, sí. Antes salió por la 96. Ahí lo escuchaba. Increíble. Yo sí. escuchaba... 1989. Ahí está. Violando la Norma, el programa que deforma. Es una pena que el invitado duerma temprano, porque el horario de 12 a 2 de la mañana... Era ese. Ahora. Ahora, para un psicólogo hablando con mucho llamado telefónico. Otra época. Te escucho, no, estamos hablando... Pero además, ¿sabes estamos qué hablando de hace 20 años atrás? Claro. Los lunes. Yo la escuchaba, pero... O los domingos o los lunes, uno de los dos días era. Era parecido igual. Che, pero escúchame... La banda del ciervo era la banda del ciervo. Claro. Fabián Raca, el monotipista, sí, sí. María Loria. ¿Dónde, en qué época de la banda? ¿Dónde la estaba banda, la sede? En el momento en que se mudó del Uro hasta allá atrás de la circunvalación, digamos, para... No sé si claro. Norte, Villa Criminal. Sí, atrás, cerca del hospital. En ese momento. ¿Y qué hacías? Hacíamos un programa de la tarde los sábados que era rock. Ajá. Uh-huh. Que era rock, digamos, básicamente era música y cosas que llevábamos preproducidas, pero era una cosa ahora inescuchable, digamos, no se podría como... Seas malo. Nunca se sabe. No seas malo con vos. No seas malo con vos. Pero nos divertimos. En la radio nos falta un psicólogo. En el próximo programa, ahí te vamos a dar el horario, a arreglar los honorarios con la secretaria. escúchame, ¿y cuando te informás de sí por la tele? O sea, sí... No, yo no dije eso, digo... Porque te saqué internet, en realidad. No, me internet. Sacaste el teléfono, básicamente, digamos. Porque. Claro. No, para informarme, yo me informo por los medios gráficos, pero los virtuales. Y generalmente no por los medios grandes, digamos. Está bien. Te diría que para informarme me informo más por Twitter que por los medios en sí, incluso siguiendo periodistas y medios de afuera también, digamos. O sea que este ping-pong analógico-digital. Digital, lo contestó. Sí, digital. Ya contestó. Bueno, dale, Juani, tírale. Dale, Juani. Tírale. Dale. No sé por qué voy a decir esta, pero... ¿Casamiento o despedida de soltero? Me gusta. Yo ya hice ese casamiento. Ese es fácil. No es en ese orden así. No. En realidad es al revés. No, pero no sé por qué el psicólogo mandó esto. Acá hay que buscar la razón de esta pregunta. No sé. Yo por si eso por dije... lo menos hubiera dicho bautismo... La pregunta para agregarle, ¿qué sé yo? La pregunta es fácil, ¿qué te divertís más? ¿En una despedida soltero? Pero no, la pregunta es, ¿lo están más? Escuchando no, de la casa? No, que te divertís más. Pero él está hablando como protagonista central. Perdón, yo escucho la pregunta. La pregunta es, ¿casamiento, despedida soltero? Sí. ¿Y casamiento? Despedida soltero fue un bodrio, ¿no? Pero como... No, pregunto, yo como... La mujer no está escuchando, ¿no? Están acostando los nenes. Sí, están durmiendo los nenes. ¿Cómo que no? No, está viendo series. No, está escuchando. Mandó la pregunta: ¿para qué sirve un psicólogo? Es ah, ella. Se la está buscando. Está bien. Bueno, perfecto. Así que, ¿preferís un casamiento incluso como público? Soporte, sacate como invitado. Estos psicólogos, viste, no se, si no se pueden no salir se casa del show. No se salen del show. ¿Cómo que no? Por lo tanto, si nadie más se casa, no hay más despedida soltera. No, pero hay casamientos medio hereje ahora. Por las cuestiones de los créditos, ahora te conviene casarte. ¿Qué crédito? ¿Qué son las cuestiones de los créditos? Cuando vos vas a pedir un crédito. Crédito. Banco hipotecario. El sueldo. Está Juan y de Pian, el Juan y de Pian que conocimos. ¿Pero qué es esto? Pragmático. ¿Cómo bueno, estoy pragmático ahora. Pero ¿cómo? Yo no he pedido romántico, ni uno. Yo no estoy diciendo... Pero estás informado de eso. No puedo creer que sea una afirmación que salga de tu boca por las cuestiones de los créditos, lo cual además es una mentira atroz. Ahora conviene casarse. Te digo, con el procrear, mucha gente se... casaba o hacía los papeles de concubinato como para que sume su sueldo. No sé ahora cómo estará los créditos hipotecarios, pero... Hacíste mal el procrear ahora, Juani. Igual no era una cuestión... Los papeles de concubinato serían la forma de no casarse, ¿no? Claro. No podemos considerarlo un casamiento. No conozco gente que haga una fiesta de casamiento porque firma Hablé con Nicolás Romano últimamente y, sí. me dijo... Te quiso casar. Juez de paz. Juez de paz, Nicolás que se Romano. Toma, te digo, hay quejas, se toma muchas vacaciones. Estuve hablando con el juez de paz de Toay, lo tiene que reemplazar a cada rato, ¿eh? Esta es una versión. ¿Qué te dijo a vos? No, me dijo que se casaba mucha gente, por eso me dijo, se estaba casando más de la que se divorciaba. Y bueno. Porque la gente ya no se divorcia tampoco por el tema de los créditos. Sale carísimo. Bueno, se me está dando la razón. Para el tema de los créditos es muy importante. Bueno, a ver si es de Santa Rosa, che. Upa. Galber, El Cardo o Pilchas Gaucha. ¿Por qué le hacemos publicidad a El Cardo nosotros? No sé ni qué, Juanín, pero me lo sería El Cardón, que no. El Cardón. Sería El Cardón. Te digo, a ver las opciones. Y Galber, el que dice Juanín, El Cardo, Cardón o Pilchas Gaucha. ¿Cuál es? No sé cuál es Pilchas Gauchas, pero el de Pilchas Gauchas, ¿no? El de el otro García. ¿De quién es? El Gaucho, no, el Gaucho Gómez, nada que no, ver. No, no, el también que canta. No, pero el Gaucho no, no. Y Galber no. ¿El de los ladrillos? ¿Ladrillero? No sé. ¿René García? ¿René García Ladrillero? Pero acá falta René García, una pincha rockera, Macoco, Harapos. No es ladrillero René García, creemos. No, tiene una milonga del ladrillero. Tiene un montón de milongas, claro. Bueno, así estamos. ¿Y? Macoco. No, no. Harapo. Galber. ¿Me dijiste esas tres? Muy bien. Claro. Sin dudar. Sí. No, yo le voy a preguntar una de música. Es lo mío. Sí, vamos a hablar de música un ratito. Nos quedan 10 minutos de programa. 10 minutos. Fender, ¿qué? Yamaha. Federer. Federer. Yamaha. Yamaha o Ibáñez. Ibáñez, no, Fender. Casa Ibáñez, Casa Muñoz. Soy un clásico. ¿De qué carajo están hablando? Marcas de guitarra, son marcas de guitarra. Un clásico y sería, allá no, porque es como carísimo, pero Fender era además una marca nacional y popular cuando salió. Era una marca para competir barato con Gibson, es decir que sí, Fender. Me quedo con está Fender. Bien. No le puse Gibson, qué barbaridad. ¿Tocás la guitarra? Sí. Sí, toco. ¿Pero cómo? A ver. Bueno, mal. No digo, una... no. No decía de malo bien. ¿En qué circunstancia? ¿Qué toco en mi casa bastante. Y sí, cuando surge alguna reunión de amigos, pero en general toco bastante en mi casa. ¿Y si surge la reunión de amigos? ¿Te toca la guitarra vos? ¿Con qué salís? ¿Zamba de mi esperanza o qué? No, claro, no. Mi viejo. Soy bastante aburrido. Seguro que pego alguna cosa de Spinetta. No soy la ¿cómo se dice? El alma de las fiestas, ¿no? Pum para abajo. Pum para abajo. Lo vi con una guitarra yacera en un par de fotos, una chanchita roja. Yo le digo chanchita, una guitarra de caja. Ah, no, esa, claro, no. Esa es una... Es la guitarra de Lennon, es esa, la Epiphone. Ah, es una Epiphone. La que usaba Lennon. Pero no uso... O sea, de vuelta, la vida familiar con pibes, tener equipos, cables, cosas, olvídate. O sea, yo toco generalmente con una guitarra clásica, que una guitarra pampeana, que la hace, de las que hace Pablo Vara, que son buenísimas y son hermosas, bueno, esas violas. Discúlpeme, tiene una guitarra. Una guitarra linda. Sí, es una guitarrita hermosa. ¿Desde cuándo tocas? Desde chico. ¿De chico? 10, 12 años. ¿Y estudiaste? Muy poco, y después fui aprendiendo bastante solo y bastante desordenado también para estudiar. ¿Y te hubiera gustado ser más pública ese costado tuyo? ¿Que tocar la guitarra a ver, en un bar? tocado en las fiestas del colegio de psicólogos, ponele, o a últimamente, cuando era pendejo tocaba. Qué loquero eso. Oh, con otros amigos locólogos, sí, me divierte. Pero hay varios locólogos músicos. Sí, es muy común esa combinación. Sí, muchos. ¿Y no arman ensamble? Digo, porque la música por eso es te muy digo, interesante. Alguna vez para una fiesta, para algunas fiestas que armábamos los psicólogos, nos juntábamos y tocábamos. Sí, hay varios. No sean individualistas. Somos medio hipones, digamos, los psicólogos. Entonces sí, hay muchos. Es más fácil encontrar un psicólogo músico que un psicólogo deportista, digamos, eso seguro. Ah, sí, porque hay poco. ¿Sí? Poco, mira. Sí. Me cae mejor ya. ¿Y dirías que los psicólogos son muchos en Santa Rosa? Sí. Psicólogos y psicólogas, ¿no? Y psicólogas, claro. Sí, son mayoría las mujeres, sí, claro. Ajá. Sí. Hay muchos, quizás no tanto como lo que está pasando en otros lados. Digamos esto que te decía, que hay, qué sé yo, 20 matriculados por mes en Mendoza todos los meses, nuevos, ¿no? Es decir, pero tenemos un colegio grande, somos casi 500 y pico de matriculados activos en toda la provincia, ¿sí? Y muchos. No hay facultad de psicología, digamos, donde hay facultad de psicología, claro. Eso se explota, sí. Explota, son los que vuelven. Generalmente son los que vuelven, sí, tal cual. Lautaro García, gracias. Bueno, sí. No, se termina la noche kermesera. Ya pasaron los 40 minutos. Salidística. Si te quedó algo por aclarar, ratificar, rectificar, comentar alguna pregunta, agradecer. Que querías que saliera, no salió. Saludo, agradecimiento, lo que quieras, micrófono ahora, tuyo. Agradecerles y felicitarlos a ustedes, en serio, por la movida de tener esta radio abierta y funcionando y poniéndole el lomo a esto. La verdad que los que estamos afuera no, también hemos visto, digo, desde el colegio cuando han levantado notas nuestras y han participado como en la jornada. La verdad que tener medios de esta calidad y de este tipo de perfil y posicionamiento para nosotros es súper saludable y nada, agradecerles y esperamos seguir teniendo lazos, digamos. Toma, gracias. Yo me voy de acá con que el presidente del colegio de psicólogos dijo que éramos saludables. Yo me voy, esto listo, lo dejo grabado. Mamá, lo dejo grabado y donde me para la policía, ¡tac! ¿Sabés quién es este? El presidente del colegio de psicólogos, Gil. Bonita página musical y nos despedimos de Salieri, un cacho de cultura. Saber. ser la luna. Disfrútalo, Luis. Pone la fecha la puta que te parió. Pone la fecha la puta que te parió. ¡Ah, porro, gana! ¡Bra, bra, bra! ¡Huelga general! Yo digo, pone la fecha del fulbo, papá. La puta que te parió, Sergio Marchi. Mejor parece que haya huelga. Sí, la gente está más, total, más a mí me gustaría, atenta al devenir. Me gustaría, pero parece que han metido presión de todos lados. Va a volver el fútbol. Están diciendo ahí, arreglan y vuelve el jueves. Pero se juega el primer arreglan partido. ¿Arreglan por todo el año o se descosen dos o tres meses? Vamos a ver. ¿Qué sé yo? Ojalá que... Para las PASO. Bueno, yo me voy, no yo sé también. Ustedes. Yo también. ¿Vos qué hacés? ¿Venís el sábado? ¿A dónde? ¿A la kermés de los sábados? ¿Venís? ¿Vos venís? Por supuesto. Yo también, ¿vos? Ya no voy a poder venir. Porque tengo que tocar. Tengo que poner el pecho a la cultura hídrica de esta provincia. Muy bien, te estás autopercibiendo como la mujer. La cultura hídrica de nuestra provincia es algo que no existe. Que vas a regar las plantitas. Claro, hay que empezar a tenerla. Muy bien, Juan Pablo Gavaza. No existe y hay que empezar a tenerla. Vamos a estar tocando con Catalina Tom en el Atuel Rock. Ah, qué lindo, qué original el nombre. Qué bueno. Qué original y qué tiene que poner. No, no. Si va a luchar por el atuel, claro, por los ríos, sí, que sí, le puede va a hacer cultura hídrica rock. Y no pega. No pega. Justamente dijimos hoy que los nombres tienen mucho que ver. En el Parque Oliver, este sábado. ¿A qué hora empieza? Va a empezar a partir de las 16, 17. Nosotros somos la tercera banda y tocamos a las 7 y media de la tarde. Así que calculo que va a empezar a las 5 de la tarde, 4 y media. ¿Podemos ir un ratito? Después vamos, sí. ¿O después? ¿Hasta qué hora está? ¿Después de las 10? Yo calculo que va a llegar hasta las 9. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿A pico seco? ¿Cómo a pico seco? Listo, el agua. No, se lucha por el agua y... En el Parque Oliver no, las fuentes no andan. ¿Quién auspicia? La fuente no anda. Bueno, entonces, es a pico seco, estoy diciendo bien. Como todos los recitales al aire libre, son a pico seco, salvo que vos llegues. ¿Eh? Salvo que vos lleves. ¿Y quiénes tocan además de Catalina Tom? Toca Indio Mike, toca Catalina Tom, toca Testa. La familia. Y toca también, viene invitado Pedro Cabal. Y también vienen de invitados unos chicos de Santa Isabel que estuvieron tocando con nosotros en Santa Isabel, que no recuerdo el nombre. ¿Cómo? Garage Rock. Me acordaba, porque encima pasamos, estaban ensayando en el garage. Eran Garage Rock. Muy bien. Va a estar Pedro Cabal, Edgar Morisoli, que indudablemente no puede faltar. ¿Va a tocar? El atuel mismo. Edgar va a tocar la guitarra eléctrica de Mauricio Flores, ya la pidió prestada, así que... Muy bien. Todo lo que quiera. Bueno, hay que llevar algo. Agua, no, vino, lleva hay un que, alimento hay que... no perecedero, esas cosas. Algo, no. Lo mismo de siempre, agua. Hay que llevar unas chapitas de plástico. Mira, si querés información, llamá a los organizadores. ¿Quién organiza? La Asamblea por los Ríos. Ajá, bien. ¿Y a dónde se los encuentra? ¿Hola? Sí. ¿Tienen un teléfono? Hola. Hola, ¿sabes? Sí, Lago Marciano. Lago Marciano, querés. Escúchame, consulto porque está ahí diciendo el recital del Parque Oliver. Poné la fecha, la puta que te parió. La fecha es este sábado. ¿Qué número es? 11. Bueno, listo, ahí es roto. Listo, más gente, chao. Ahí es roto. ¿Qué? ¿Viste que era muy fácil? Anoto, me parece que era tan fácil poner una fecha. Sí. ¿Viste? Sí, así tendría que haber 11. Hecho. Los de la CGT tendrían que haber hecho este así. Sábado 11. Pero aparte, aunque hubieran dicho un domingo, claro. Si decían un domingo, nadie se daba cuenta en ese despiporre. Y, bueno, y no nos linchaban. Bueno, nos vamos. Che, nos vamos. Sí, nos operó, musicalizó el negro Santiago Díaz. Va a seguir musicalizando para cerrar. Fuimos Juan y de Pian, JP Gabaza, Nicolás Bompadre. Acá salir es un cacho de cultura. Volvemos la semana que viene. Le damos continuidad a esto. Le vamos a dar la continuidad. Pero fue feriado. Viene Nani Marte. Muñoz, lo vamos a llamar al Nani. ¿A quién vamos a llamar? Sí, 300 goles. ¿300 goles? 300 no, goles, digo, ¿no? Es buen podríamos invitado. Tirar los invitados antes de terminar un martes, como para llegar al otro martes y saber a quién hay que llamar. Y el invitado se va enterando. Ponele. Hasta la semana que viene. Chau. Las veces que pensamos el uno en el otro, pero tu fantasma sigue aquí, está en cada rincón, no puedo evitar cruzármelo. Si me vuelvo a caer, quiero que sea en tus brazos, porque nunca me enseñaste a vivir así, sin tus caricias. A dónde ir y solo puedo repetir.